El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor y en el programa de hoy vuelve una de las sagas más famosas de Square con Parasite Eve: The Third Birthday, la última entrega exclusiva para PSP. En la segunda parte del programa os daremos nuestras impresiones sobre la beta de Gears of War 3. Pero antes de profundizar en las mitocondrias y en otros detalles, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, o no tan buenas. Hoy estoy a la expectativa de lo que nos comenta Zoe con el análisis de la aberración que tenemos hoy. A mi derecha, señor Jorge, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Hoy en las noticias... Estamos en temporada baja, tenemos noticias bastante mierdosas, pero esperamos sacarle jugo y entretenernos un poco con lo que vamos a comentar. En sonido, señor Zoe. Dicen que la tercera va la vencida para Square y esta saga no es así. Y en sonido, y bueno, hoy no tenemos a David con nosotros porque tenía un compromiso familiar, no ha podido venir, pero lo tendremos para su sección clásica Solz y no Solz. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de la continuación de Metro 2033, que según hemos podido saber ya tiene nombre definitivo. Según nos ha confirmado Danny Wilson, que es ejecutivo de THQ, bueno, no nos lo ha confirmado nosotros, lo ha confirmado en general. Bueno, el juego se llamará Metro Last Night y ofrecerá la posibilidad de jugar en 3D. Todavía no tenemos más detalles del título, no sabemos si va a ser una continuación directa de Metro 2033 o no, ni tampoco sabemos la fecha de salida, pero lo seguiremos de cerca. A mí Metro 2033 es un juego que me encantó, me parece buenísimo, y la gente, lo dijimos muchas veces aquí en el Complejo Anda, esperaba un Stalker, que era una cosa así libre y todo eso, pero bueno, es un shooter clásico, de estilo clásico, con una historia sobre raíles, pero que está muy bien narrada, me encanta ese juego, me encanta. ¿Están confirmadas las plataformas? Tampoco. Más que nada porque me gustaría saber si hay versión de Play 3. Eso es lo que... Estaría bien. Estaría bien. Claro, no se sabe todavía, pero si seguimos el ejemplo de muchos otros juegos que empezaron en 360 y PC y al final tal... No, para arreglar lo de la primera parte, si es continuación directa, harán algo estilo... BioWare con Mass Effect 2 y ya está. De todos modos, yo habiendo acabado el juego con los dos finales y tal, yo no sé cómo harán una continuación directa de esto. Es que no voy a hacer ningún spoiler, pero decir que el final de bueno, ¿no? De este juego a mí me pareció precioso, autoconclusivo y genial, perfecto. Bueno, pero también el final de BioShock era de ese estilo autoconclusivo y mira, al final hubo secuela y tampoco hubo salió... precuela. No era precuela, era secuela. Bah, en fin, que al final sí. A nivel argumental salió algo bastante potable, o sea que sí, ciertamente. Aún con un juego con final autoconclusivo se puede sacar más chicha. Bueno, pues yo sin más digo que espero muchísimo esta segunda entrega. No sé los demás, pero estoy deseando que así sea. ¿Cómo se llamará? O sea, Metro 2034, ¿cómo se llama? No, es Metro Last Night. La última noche. O sea, se desarrollará en una noche y ya está. Vaya mierda. Pues bien podía, ¿sabes? Oye. Bien podía. ¿Cuánto dura el primero, más o menos? A mí me duró unas 18 horas, porque me paré con todo y tal. Soy de los típicos que mira todas las esquinas a ver si hay huevos de Pascua. Y... Entonces, en una noche no, porque habría que estirarla mucho. Habría que estirarla. No obstante, ya te digo que el juego bien podría ambientarse en una noche. ¿Sí? Más que nada porque una noche en ese mundo tiene que ser terrorífico. Terrorífico. Capcom seguirá apostando por el PC. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y cuándo sacáis el puto Super Street Fighter 4? Arcade. Arcade Edition, por favor. ¿Dónde estamos? Ya lo han confirmado para junio o julio. ¡Chol! O sea, ¡Chol! Ya sabemos cuándo lo van a sacar. ¡Chol! Todo esto lo ha comentado Christian Svensson, que es vicepresidente de la compañía y paso. ¿Quién? De... Svensson. Vale. Christian Svensson. Que es, como digo, vicepresidente de Capcom. Y paso a deciros más o menos lo que comentó. Pero espera, ese no es japonés, ¿cómo puede ser vicepresidente? Espera una cosa, Oscar, lo de preguntar quién, ¿sabes? Cuando dice Jorge un nombre y lo pronuncia presumiblemente mal. Lo de preguntar quién, llevas haciéndolo desde toda la puta historia del Complejo de Anda. Oh, porque mola, joder. Llevas haciéndolo siempre, tío. Pero este... Pero, ¿qué a tiene ver, de pero mal? Esta vez lo dije... Es así, joder. Bueno, pero esta vez lo dije ya porque... Por tocar los huevos. No, sí, por tocar los huevos, pero, joder, esta vez lo dijo bien. Bueno, un momento, me dicen que tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola, gente, soy David Davis. David Davis, bienvenido a esta noche a Complejo de Anda. ¿Qué querías comentar? Pues, a ver, hoy son dos cosas. Hoy he probado el Mortal Kombat, este nuevo. Sí. Y decir... Que jugué media hora y me destrocé el pulgar izquierdo. En PlayStation 3, ¿no? Sí, con las putas flechas. Pero bueno, ¿el juego te está gustando? Sí, no, el juego es la hostia, pero el gato se folla a todos los personajes. No me jodas. ¿Eh? Bueno, Scorpion no. No los cines tampoco, ¿eh? Que a Kratos nos lo crujimos con su cero. Y bueno, ¿qué más querías comentar, pues, David Davis? Hoy vi una cosa, casi me suicido al verla, por Dios. El mítico top 10 del MediaMarkt, ¿sabes, no? Sí. En el 8 estaba el God of War 2, ¿no? Sí. Pues en el 1, y subí la imagen al foro, para quien no lo haya visto, estaba Bob Esponja trepado en el congelador. ¿Puedes repetir? Porque se cortó un poco el teléfono. En el top 1. Sí. Está Bob Esponja atrapados en el congelador, tío. ¿Atrapados en el congelador? Tío, o como se llama. Dios mío. Bob Esponja. Pues, para que veas, tío, que la mierda también vende. Efectivamente. No, pero igual. Este país, mucho. Para, yo digo, para su público debe estar cojonudo el juego. Sí, a sí, ver, coño, que también puede que estén colocados a voleo ahí los juegos. Que también. Hombre, es MediaMarkt. Estarán colocados a voleo con un 90% de posibilidades. No, puede ser, el Crisis 1 está en PC de primer. Puede ser, está voleo, está voleo, está voleo. De todos modos, yo tengo la teoría de que en estos sitios ponen la lista de top en función de los juegos que de los que quieren eliminar de stock. Sí, seguramente. Así que bueno. Hay muchas posibilidades ahí. Dato curioso, David Davis, ¿querías comentar alguna cosa más? No, nada más, chicos, venga. Bueno, pues un saludo y gracias por llamar. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Parece gilipollas. Estábamos aquí bailando. Bueno, continuamos hablando de Christian Svensson, ¡no!, vicepresidente de Capcom, que comentó unos detalles acerca del PC que os voy a resumir. Desde el momento en que entré en la empresa hace 6 años, vi el PC como algo extremadamente importante para nosotros, no solo para conseguir un nuevo público para nuestras marcas, sino por lo que el mercado de PC enseña a una compañía. A medida que seguimos expandiendo nuestro negocio en Rusia, China, Corea y Brasil, el PC se vuelve más importante al ser la plataforma primaria en estos territorios. Recordaros que en estos momentos Capcom ya ha confirmado varios lanzamientos para PC, entre los que están Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Resident Evil Operation Raccoon City, The Rising 2 of the Record y Street Fighter por Tekken. O sea, Capcom se está tomando bastante en serio lo de sacar ports de sus juegos a PC y bueno, esperemos que continúen así porque la verdad es que se agradece bastante. Bueno, en cualquier caso, el PC, Capcom lo decía también cuando sacaron Street Fighter 4, y la verdad es que lo dejaron ahí abandonado después de la mierda del lanzamiento que fue el Bionic Commando, que fue un puto fracaso. En PC, no sé si estaba al mes o algo así, a 5 euros en algunos sitios ya, o sea, fue un despropósito y tal. Y desde entonces lo dejaron totalmente abandonado. Dicen ahora que quieren volver porque a lo mejor tienen un par de lanzamientos preparados potentes y porque están viendo cierto empuje con las plataformas Steam y todo esto. Sobre todo porque en Steam siguen haciendo la oferta de Street Fighter y de otros juegos de Capcom y están vendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué opináis? Bueno, pero tampoco... Yo no creo que lo hayan dejado después del Bionic Commando. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, muchos de los plataformas, multiplataformas de esta generación están saliendo en PC, como Death Racing, sí, Resident Racing 5. Death Racing 2 salió y fue, digamos, yo de hecho no esperaba que saliera en PC ese juego. Hasta el Day Macra. Pero hasta salió beta, si no me equivoco, en PC, no estoy seguro. Pero no me refiero a partir de ese momento. Yo creo que fue lo de Bionic Commando lo que les empezó a poner un poco nerviosos. Pero bueno, con Death Rising se vio pues una intención de volver. Pero claro, Death Rising es un juego tal vez orientado para un público más occidental, y eso es verdad. Creo que importa es que se quede Street Fighter y que se dejen de polladas, sí. Efectivamente. El Super no había salido, ¿no? Efectivamente, el Super no salió en PC, pero ahora ya lo compensan con Arcade Edition, que ya tiene todo, se supone. Es que el Super se lo podían haber ahorrado. Es un juego de transición. Sí, para sacar después, no tanto tiempo más tarde, el Arcade Edition, Super sobra. Año más tarde, sí. ¿Sabes lo que quieren hacer los muy putos? Quieren sacar el Arcade Edition el año que viene para que así... No, es este año. Bueno, perdón, este año, para que así sea GOTY de lucha. Dos años seguidos. Efectivamente, tres años seguidos. Ah, pues este año lo tiene más complicado, ¿eh? Que está, sí. Mortal Kombat. Ah, amigo, Mortal Kombat. Ah, y el Marvel también está bastante bien, ¿no? Por supuesto. No, pero no llega a nivel. Iros a tomar por el culo. No. Mortal Kombat es un juego muy... Yo personalmente... ¿eh? Este no es el debate, mejor seguimos con otra vez. Sí. Yo personalmente prefiero no Marvel. No hagas spoiler, no hagas spoiler, tío. ¡Spoiler! Spoiler. Para los nostálgicos... y de software, no se olvida de Wolfenstein y de Quake. Yo tampoco me olvido. Y de software harán una versión para iPhone 4. Pues si no la hay, pues seguro que la hacen. Pero bueno, Jason Kim, productor de la compañía, ha reflexionado sobre el futuro de estas dos franquicias. Y paso a leeros lo que dijo exactamente. Nuestro estudio ha crecido mucho, no solo en tamaño, también en diseño y arte creativo, incluso desde un punto de vista técnico. John, refiriéndose a John Carmack, admite que él no puede hacer todo. Se necesita un montón de gente para hacer un juego hoy día. Hoy en día. ¡Mentira! Él no puede encerrarse en una habitación, llegar con un motor y decir, hagamos un juego con esto. ¡Mentira! ¡Mentira! Nos has defraudado, Carmack. ¡Mentira! Eso es una puta infamia. Bueno, esto es lo que dice... ¿Y quién le va en qué? Jason Kim de John Carmack. A lo mejor... John Carmack es la hostia. A lo mejor es falsa modestia. John Carmack hizo Reis solito. No, lo que pasa es que a Jason Kim le jode que no le tengan en cuenta después. John Carmack hizo Reis, joder. Hizo Reis. Lo está haciendo. Bueno, lo está haciendo. En todo caso. Bueno... Si continúo, tenemos Quake, tenemos Wolfenstein. Si la gente los quiere, tenemos sagas que ofrecer. Y tenemos una aproximación diferente ahora, nuevos caminos. Creo que podemos hacer algo fresco con ellas. No hay ahora nada en desarrollo sobre ellas, pero creo que cuando hablemos de hacer nuevas cosas con esos juegos, espero que los jugadores sean receptivos a lo que planteamos. Y bueno, antes de continuar, me complace anunciaros que Rage contará con herramientas de modificación que, según Tim Willits, uno de los máximos responsables del juego, serán las mismas que utilizaron ellos para crear el juego. O sea, las mismas herramientas, vamos, que requerirán conocimientos de bueno, no sé si de informática o de diseño para poder usarlas. Jorge, conocimientos avanzados. Estás desconcertado con la música de Mercs, ¿verdad? Mercs. De la primera pantalla del modo arcade de Mercs. Ahí está. Qué gran juego, tío. Pues sí, grandísima noticia el tema de editor de niveles que según ID Software va a estar de lanzamiento con el juego. ¿A quién pertenece ID Software? A Bethesda, ¿no? Yo mismo. Creo que eso es... ¿Eh? Creo que eso de que pertenezca a Bethesda tiene bastante que ver con que vayan a dejar las herramientas para... No. Bueno, no, es algo que Bethesda eso, hace bastante. ID Software, en toda su historia, siempre ha dejado las herramientas para que los usuarios, la comunidad, pudiera hacer cosas. En toda su historia. De hecho, incluso Bethesda, incluso Valve, todas le han copiado. Y cosas software. Como liberar motores gráficos y... Liberar motores gráficos para que los pudiera usar la gente. Sí, que bueno, yo esa segunda parte, la de los motores gráficos, no sé qué tal le parecerá a Bethesda, la verdad. O a ZeniMax Media, o como queréis. Bueno, verlo. Y en cuanto a Wolfenstein y Quake... ¿Qué nos pueden enseñar con esto? O sea, están hablando de nuevos caminos, nuevas formas de hacer estos juegos. ¿Qué puede salir de un Quake hoy en día? ¿Cómo lo veis? Yo quiero un Quake que no sea una mierda como Quake 4 y que no sea un juego únicamente multijugador. Eso es lo que quiero. Hombre, yo creo que ambas sagas, si van a salir o si quieren que salgan, tienen que mejorar bastante porque sus últimos capítulos... Sí, sobre no todo... No estuvieron tan a la altura quizá de lo esperado. El tema es una saga como, por ejemplo, Wolfenstein, que salió, como recordaréis, una nueva entrega de Raven Software hace poco tiempo, relativamente poco tiempo. Un juego como ese debería estar tratado en primera instancia ya por ID Software, ¿no? Porque recordemos que Return to Castle es un título legendario, es un juego legendario. Y claro... Dejar un poco, no sé, no innovar técnicamente, porque el último Wolfenstein, quiero decir, tenía el motor de siempre, el IDT 4, creo que era. 3 o 4. No sé ahora mismo. ¿Cuál? No, el 4, sí. El nuevo Wolfenstein. Sí, el IDT 4. Y el de Quake, es el de Quake 4, el motor, ¿no? Sí. Joder, yo creo que lo que digo es que eso, yo creo que deberían mostrar cosas espectaculares. A lo mejor con el nuevo motor de ID van por ese camino, pero bueno, yo espero que vaya bien la cosa, la verdad. Y bueno, un nuevo Wolfenstein siempre será bienvenido, porque es matar nazis y... ¡Nazis! Eso. Está bien. Valve se plantea portar Steam a dispositivos móviles. No es para tanto, pero bueno. Oye, siempre está bien. Lo ha confirmado Doug Lombardi, que es uno de los máximos responsables de la compañía. Uno de los fundadores de Valve. Y dijo lo siguiente. Sentimos que hemos llegado tarde a los móviles con muchos servicios de Valve. Es algo que estamos empezando a mirar ahora. La gente lo pide. Y cuantas más peticiones recibamos, antes deberemos actuar. Así que, bueno, no hay nada confirmado, no, ni nada por el estilo, pero esto es un primer paso a lo que podría ser pues una expansión más en el mercado de Valve, que ya veis que es alucinante, vamos. O sea, ahora están empezando con las consolas y sabe Dios a dónde llegan. Eso iba a decir yo, es que Valve se quiere expandir a lo bruto. Tiene bastantes, bueno, sabéis ahora ya que Valve y Sony son amigos íntimos. ¿Os imagináis una posible PlayStation 4 con todo el sistema de Steam incorporado ya? Eso no es posible. Yo creo que Sony ni siquiera quiere eso. Es que no dudo que quiera que la base de su distribución o gran parte de su distribución se base en Steam. Claro, no quieren depender de... No me refiero solo a distribución. Me refiero, a ver, imaginaros la Store, PS Network, pero con el sistema, con el sistema y estilo de Steam. Lo dudo bastante. Evidentemente, creo que ya se confirmó hace bastante que PlayStation 4 va a seguir teniendo formato físico, así que... Yo creo que Steam ya no le vale tener el monopolio del PC, sino que ya quiere tener el monopolio también del mundo de las consolas y ahora se metió en móviles. ¿Qué más quieres? Pues jugada inteligente la de Steam, porque recordemos, y lo decimos bastantes veces aquí en Complejo Banda, que el mercado de móviles es lo que más pasta genera. Y además de ello, que teniendo en cuenta cómo es la trayectoria de Steam, ¿no? De como plataforma que da posibilidades a desarrolladores independientes y demás, con este asunto, si lanzan un Steam Mobile, eso se va a llenar posiblemente de juegos muy buenos para dispositivos móviles, en comparación a otros que ya hay, ¿no? El problema, básicamente, la competencia. La competencia que tiene Steam en el tema móvil es brutal. Brutal porque tanto App Store, como la Store de Google... está colapsando el mercado. Es una cosa acojonante. Tenemos unas declaraciones por parte de Gabe Newell. Pues como podéis escuchar por sus declaraciones, espera un momento, que tenéis el mensaje. Sí, creo que lo... Pues escuchadlo, está muy emocionado con la idea con la idea de pasarse a los móviles. Gracias, señor Newell, por estas declaraciones en exclusiva. Y bueno, un inciso. ¿Sabéis que yo el otro día soñé que entrevistábamos a Gabe Newell? Y nos llevaba a sus oficinas en Valve. Y era ultra especial. Pero porque... a ver, ¿y esto qué ha sido entonces? No, pero... Sí, yo tengo a Gabe Newell aquí al lado. Pero de verdad. Esto es de mentira entonces. Y lo veía y el tío me puteaba porque hablaba inglés. Pero luego descubrí que hablaba castellano, el cabrón. Y también descubriste que después tu sueño se tornó en pesadilla cuando corrías delante de él porque te quería comer. No, tío, era un sueño que no quería que acabase porque me estaba enseñando todos los juegos ahora, nuevos que iban a sacar. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que tienen ahí en mente para el futuro? No puedo decirte nada, Oscar, porque sería hacer spoiler. Te come Gabe Newell. Señores, hype. Según Naughty Dog, atentos, Uncharted 3 aumentará la venta de televisores en 3D. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Me voy! Eso es hype y lo demás son tonterías. ¡Venga, hombre! Bueno, eso es lo que dice Jacob Minkoff, que es uno de los diseñadores de la compañía. ¿Cómo? Jacob Minga, dices. Minkoff. Minkoff. Bueno, lo comentó en una entrevista para la revista Edge y dijo lo siguiente. La gente... solo comprar una televisión 3D cuando haya contenido suficiente en 3D. Estamos haciendo algo impresionante que hará que adquieran esta tecnología. Y yo, personalmente, no dudo de la calidad de Uncharted 3, pero de ahí a que la gente quiera pagar 1000 euros por un televisor en 3D, creo que hay un trecho. Es increíble que se compare ahora Uncharted 3 con, yo qué sé, las Olimpiadas o los Mundiales o algo así, que aumentan la venta de televisores. Esto último es verdad. Pero es que vosotros no sabéis leer entre líneas, joder. Evidentemente todo esto es algo mentira. Lo único que viene a decir el tío este es que Uncharted 3 a nivel visual va a ser una auténtica pasada, va a ser la hostia. Y lo dicen así, de esa manera, un poco... Pues yo lo único que entiendo ahí es que Uncharted 3 va a tener buen 3D. Y ya está. Sí, es verdad. A nivel visual va a ser la misma puta cosa de Uncharted 2. Porque no da para más la puta consola, tío. Mira, los consoleros os esmeráis en que... y os cecáis en que la consola da para mucho y que puede mover un, no sé, un cohete de la NASA. Pero no, tío, ya está al límite. ¿Tú crees que Uncharted 2 es el tope, máximo? No, el tope máximo es Killzone. Killzone 3. Yo creo que Killzone 3 es el tope máximo. Es el tope, no da para más la puta consola. Pues yo creo que está por encima el Uncharted 2. Yo discrepo ahí. Y la verdad es que si el 3D es como el de Killzone 3, es decir, una mierda, se lo pueden ahorrar. ¡Es una mierda! Porque, lo puede decir Zoe, sí. El 3D de Killzone 3 es una puta infamia. Es que es mentira, macho. Tú juegas a Killzone 3 y dices, estoy jugando una mentira. Por lo que podemos jugar en la Game Fest, o sea, nosotros nos dieron unas gafas que tú veías la nieve sin gafas y era blanca, ¿vale? Te ponías las gafas y era como de un amarillo así medio verdoso. Pero no es porque las gafas estaban sucias, cojones. No, tío, las limpiamos, ¿eh? Era orín escarchado, tío. Sí, tío. Fue asqueroso. Además, el efecto 3D realmente... Pero eso es por culpa de las gafas, no por culpa del 3D en sí. Fue culpa del 3D en sí y de que no está desarrollado bien aún la tecnología, tío. Es así. Pero si dices que si te quitas las gafas ves la nieve blanca, si te las pones la ves amarilla, la culpa es de las gafas, bueno, no del 3D del juego. El tema del 3D realmente hoy en día no da para mucho. Lo quieren meter con calzador. Sí, exacto. Yo jugué en 3D a Gran Turismo... Y te pareció la polla, claro. Y no, me pareció anecdótico. Es más, me pareció un coñazo jugar en 3D porque tiene un par de detalles que notas y que están muy bien, pero es que realmente... Te acostumbras y luego ya no ves nada, lo ves normal, ¿sabes? No tiene mucha cosa. De todos modos, el mejor, y esto lo puedo garantizar, el mejor 3D que he visto en un videojuego lo da Nvidia 3D Vision. Y esto no es ninguna coña. Jugué a Resident Evil 5 con 3D Vision y el efecto 3D era de la hostia, macho. Es muy bueno. Era de la hostia. Estaba muy bien. Pero claro, y después jugué a Gran Turismo 5, jugué a Killzone 3 y la verdad es que efectos anecdóticos, Killzone 3, nada, Killzone 3 mentira, ¿no? Y ya está. Vamos a ir al foro, señor Zoe. Bueno, pues ha comentado más bien poquito y nuestros foreros estarán sobando o algo así. Bueno, empezamos con Denis Alonso diciendo, miraos si es bestia el Mortal Kombat nuevo que hasta te hace fatalities a los dedos. Joder, creedme que en el juego hace más que fatalities en los dedos, precisamente. Joder, sobre todo el de Noob Saibot, tío. Es una locura eso. Bueno, Rapsodos dice, yo no estoy muy informado, por eso perdonadme si peco de inculto, pero Capcom sigue apoyando el PC. ¿Han hecho algo más, aparte de esos juegazos como Resident Evil 5 o Dark Void? Porque parece que el Street Fighter 4 en PC casi sin querer. Pues nada, como, información, como he comentado, hay 4 juegos anunciados ahora mismo para PC. Y el Street Fighter 4 en PC se juega muchísimo, ¿eh? Denis el Azul dice, estando como está ahora la PlayStation Network, pues no le vendría mal tirarlo abajo y adoptar Steam. Y ya que hablamos de la PlayStation Network, ¿qué opina Mourinho sobre la polémica del hackeo? Y pone un gif cojonudo. Yo solo quiero saber por qué. Es decir... ¿Por qué está caído el PS Network? No sé si será UNICEF o un... Yo no entiendo por qué. Alexevic dice, ¿alguien ha pasado últimamente por un PC City? Hay un cartel enorme que pone SOLD. ¡LOL! 40% de descuento, ¿no? Sí, a fuego. Lo hemos puesto nosotros, ese cartel. Esquema, nos han hecho caso. Esquema dice, Steam en móvil, y pone una imagen de la marca de Steam y pone EXTREME. A ver qué más se cuece por aquí. Esquema dice, lo de la nieve amarilla con las gafas es verdad. Yo tengo las gafas Nvidia 3D Vision y a veces da unos efectos un tanto raros. El 3D no es para tanto. Pues en 3D Vision, es verdad, a ver, tampoco está en la hostia, pero el mejor 3D que he visto en un videojuego, 3D Vision, sin duda. ¿Qué ha puesto Zoe alguien? Nada, una coña que tenemos por jugar a la beta. Bueno. Tenemos a alguien que nos masca siempre en la puta oreja. Llamado Rapsodos. ¡Sí, Rapsodos! Bueno, pues vamos a continuar con más noticias. Bueno, vamos a hablar de Miyamoto. Nos ponemos épicos ahora. Y es que, según ha comentado en una entrevista para el portal The Guardian, ante la pregunta de si Nintendo estaría trabajando en más revisiones de juegos antiguos, el creativo japonés respondió lo siguiente. Realmente no. Nos gustaría crear más juegos nuevos. Por ejemplo, este año estamos haciendo Super Mario 3D, pero no es una revisión de Super Mario Galaxy. Miyamoto matizó que si se diera el caso de sacar nuevas revisiones, The Legend of Zelda: A Link to the Past podría... Y continúo diciendo, creo que sería bueno ver ese mundo con un efecto en 3D. Por supuesto, esto no está ni anunciado, ni confirmado, ni pollas, pero parece ser que es un juego que tienen en cuenta en caso de sacar una revisión, lo cual agradezco, porque es mi Zelda favorito. Y Oscar no puede hablar, está en shock ahora mismo. Yo, si esto se convierte en realidad, estoy dispuesto a quemar todo el resto de mi colección. Tú llorarías por ver este juego, ¿verdad? Cuando sale la venta, justo de la cuenta atrás, llega a cero y te cae una lágrima, ¿verdad? No en portátil. Esto querría verlo en una hipotética Wii 2. Ahí. Ese juego, un remake de ese juego, se apoya simplemente. Se para el mundo. Sería el mejor Zelda de la historia, creo yo. Estaría ahí. Yo creo que sí. Pues interesantes declaraciones de Miyamoto. Que básicamente, aparte de esto, de este tema, nos dice que ¡viva los remakes! No. ¡Viva! Y aparte el tío va, la suelta así como que sin querer. Claro, como que no quiera la cosa. Es una posibilidad para que la gente se vuelva loca, para que nos volvamos locos. Y no sé, petición online a Link to the Past en Wii 2. Que por cierto, hablando de soltar así cosas sin quererlo y tal, el otro día leí una entrevista de John Carmack, ¿no? Y el tío decía, le preguntaban, bueno, ¿y los nuevos gráficos para cuándo? Y dice, no, esperaremos a la nueva generación de consolas en 2012. Y fue en plan, ¡toma! Lo acabo de decir. Sí. Así que bueno, si lo sabe Carmack, pues... No, más o menos está confirmado, ¿no? Sí, Nintendo pero empieza en 2012. Es que, ¿sabes qué pasa? Va, esa entrevista es una entrevista que venía en la revista... bueno, una revista española de videojuegos, cuyo nombre no mencionaré. Y el tema es que era el número del mes pasado. O sea, no sé si se había confirmado ya lo de Wii. No, o sea, lo de la, la segunda Nintendo, pero el tío ya... Oye, pero a lo mejor Carmack, no, cuando decía eso, no estaba pensando en Wii, sino en las otras sucesoras de... Ese es el tema. Lo digo porque Carmack, igual lo de Nintendo se lo pasa por el forro. Es que a Carmack Nintendo se la suda por delante y por detrás en este por momento. Por eso digo. Que Nintendo ya se sabe que da el paso, pero las otras... Pero Carmack no es por odio irracional a Nintendo. Carmack es un tío que ve el hardware y dice, hostia, interesante, me gustaría hacer algo para esto. De hecho, ¿recordáis hace unos años cuando Carmack dijo, joder, el iPhone, la verdad es que tiene un procesador así potentillo, a ver si se puede hacer algo? Y se hizo el Rage HD, porque se aburría. Es un tío que si busca retos, así, busca cosas que hacer, porque se aburre. Y ya está. Veremos. Lo que pasa en 2012. Veremos. Yo solo quiero saber por qué. A mí no me sale, Jorge. ¡Zoe, música! ¿Música? ¿Música de qué? No, es broma. Ah. Bueno, ahora se supone que nos íbamos a ir con la noticia del día. Cuando quieras, Zoe. ¡Pau! Mass Effect 3 no saldrá este año. Ya lo sabía. Por eso pongo la canción no saldrá este de año. Mass Effect. Triste, pero cierto. Bueno, antes de nada, antes de leer la noticia, quiero puntualizar que no se le puede llamar retraso cuando no se ha anunciado una fecha de salida oficial. Se dijo, lo dijo BioWare cuando presentaron el juego, que saldría a finales de este año, lo comentaron, pero nunca dieron una fecha oficial. Por lo tanto, yo esto no lo considero un retraso, porque no lo veo así. Bueno, ahora voy a leer la noticia. Y es que según Cassie Hudson, que es productor ejecutivo de la franquicia, el título llegará a principios de 2012. En palabras de Hudson, el equipo de desarrollo quiere asegurarse de que Mass Effect 3 es el más grande, cojonudo y la hostia de mejor juego de la saga. Superando las expectativas de todos y somos guays y bla bla bla bla bla. Sinceramente creo esto. Creo que sí que es posible que supere las expectativas una vez más, ¿no? Lo que sí que quería comentar es que esta noticia que todo el mundo por Twitter, por blogs, por tal, lo dio como algo, ¡wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Qué mierda! ¡Se retrasa! ¡Es un retraso! Joder, si se sabía de sobra y en numerosas entrevistas a BioWare se dijo, pero hasta la saciedad, que Mass Effect 3 hasta 2012 no se iba a ver. Yo no entiendo por qué tanto revuelo, tanta historia. Yo incluso lo agradezco. Porque... Demasiada pasta. No, y aparte de eso... Puedes jugar más efectos más tiempo. Sí, más veces y en Play 3, por ejemplo. No, pero Mass Effect 2 está muy reciente todavía. Para mí, por lo menos. Sí. Y, hombre, hay que dejar madurar y las cosas, y Mass Effect 3 en 2012 es una buena fecha. Además, buena fecha. Así será el juego del año del 2012, que no tiene que competir con Skyrim. Candidato, no. Candidato así, indiscutiblemente. Así el SOTY este año es The Witcher 2 y ya está. O Portal 2, o Skyrim. Yo creo que este año Skyrim no se lo quita ni Dios. No me spoileéis Portal 2, no me spoileéis. Acabo la canción y nos hemos quedado en bragas. Ahora sí, yeah. Zoe Música. Zoe, foro. ¿Cómo que foro? Me cago en... A ver, foro, está bien. No han puesto mucho más, realmente. Denis el Azul dice, Valve y Sony discutiendo sobre la posibilidad de que la nueva PlayStation 4 se base en Steam en vez de una PlayStation Network. Y pone un gif animado de Homer y el señor Bars partiéndose el culo y poniendo que la sería. Rapsodos le contesta a Esquema diciendo, no es para tanto, Jur. Yo he leído cosillas que... de según qué juegos que, digamos que... que dejan de entrever que si es para tanto. Mi gozo en un pozo. Bueno, no, que soy muy cabezote. En cuanto me pueda, me montaré un PC para ahogarme en el 3D. Realmente el 3D, por la pasta que cuesta actualmente en PC con 3D Vision, yo creo que no merece la pena. Por lo que he visto y tal, yo esperaría un poco a que se estandarice. Ya sabéis la última noticia, ¿no? Tecnología en televisores 3D sin gafas. Ya. Yeah. Esas son los televisores que hay que comprar. Y ahora están, no los que están actualmente. Claro, tecnología previsible que ya existe desde hace muchos años. De hecho, están eliminando stock ahora. Los sacó, no sé si había sido Thomson o Toshiba, una marca de estas, y lo retiraron del mercado para no forzar una guerra de formatos. Hombre, y las cosas salen al mercado cuando, casi siempre, cuando son viables económicamente. Y cuando se elimina el stock de lo que tienes. De lo anterior. De lo anterior. Efectivamente. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música, señor Zoe. Bueno, a exigencias de Dabuno, bueno, más que exigencias, lo exijo yo. Me ha pasado dos versiones de un mismo tema y pienso poner los dos esta noche. Sí, pero lo mejor es que es de Portal 2, lo merece. Ah, bueno, entonces sí, puedes poner todos los que quieras. Bueno, pues nos vamos con música de Portal 2 y volvemos en unos minutos con Souls y no Souls. And welcome to the Enrichment Center. Oh, and welcome to the Enrichment Center. Oh, your specimen has been processed. Oh, your specimen has been processed. Oh, your specimen has been processed. Oh, and we are now ready to begin the test proper. The device has been modified. The device has been modified. Oh no, there's a bug. I don't hate you. Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? The only thing you've managed to break so far is my heart. This isn't brave. It's murder. What did I ever do to you? You don't even care, do you? Please proceed into Android Hell. Android Hell. Weighted storage cube destroyed. Weighted storage cube destroyed. Weighted storage cube destroyed. Thank you for participating in this Aperture Science computer-aided enrichment activity. Goodbye. Goodbye. Are you still there? No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el no sol. Seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Recordad que podéis seguirnos desde complejoanda.com, desde iTunes Store y también desde iVoox, que esto nunca lo digo, pero sería menester decirlo. Otra cosa, podéis seguirnos en redes sociales, estamos en 20, Twitter, etcétera, etcétera, pero lo que nos interesa es Steam, donde ya somos más de 415, creo. 415 somos? Justo, somos un montón, macho. Muchísimos. Un montón, pero queremos ser más. Somos una secta. Métete en Steam. Y bueno, Twitter, dije que no nos interesaba, pero nos interesa también. Ahora mismo nos están siguiendo 587 personas. Muchas gracias a todos. Y bueno, que ya sabéis que os vale perfectamente para estar informados de todo lo que pasa en el Complejo Anda y en el mundo de los videojuegos. Ahora voy a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Anchoas, Teojima, Alesevic, Arpiman, Avenger87, Death Phoenix, Dog Argento, Energy Kun, Ezequiel, Fanboy de Mosky, Gelocatil, Gómez, un saludo especial para nuestro amigo Gómez, que intentamos hacer ahí un fondo para el foro, pero no funcionó. Hyde80, Hilde, Mime, Osano, Rapsodos, Saichero, Skyrim, soy Sony Vaya Huevazos, Zootrasgo, Shero y dos invitados que acaban de entrar. Bienvenidos. Y ahora vamos a ir con Sol y Cinosol, pero esta sección no es posible sin el señor David. David, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente. Bueno, David, ¿qué tienes para nosotros? Pues hoy tengo un Bobby Kotick, un Mark Brain y un Dovahkiin. ¡Un Dovahkiin! ¡Un Dovahkiin! Un momento, David, ¿es consciente de que Dovahkiin es lo puto máximo? Sí, pero hay justificación para ello, no os preocupéis. Ah, vale, vale. No os preocupéis. Bueno, debo matizar, hoy traigo un Bobby Kotick, Mark Brain. O sea, junto, ¿vale? ¿Entendéis? O un... Tiene relación, ¿vale? Vuelve a decirlo, por favor. Bobby Kotick, Mark Brain. Tiene relación. ¿Vale? Vale, o sea, vale. Traducido sería no sol, no sol. Vale, vale. Vale, os queda claro. De acuerdo. Bien, es que como no veo vuestras caras ahora mismo, pues no sé si estáis enterando. Yo estoy empanadísimo, lo siento, vas a tener que repetirlo. Bueno, pero en ti, Zoe ya es parte del programa. Es que me miras empanado a los ojos y si no me miras a los ojos no me entero, tío, no te tengo enfrente ahora. Bueno, pues hoy en el apartado no sol, pero un no sol extremo y asqueroso y denigrante para el ser humano, tenemos a Sony otra vez. Sony. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué raro, qué raro! Me duele, pero hay que reconocerlo, que la están jodiendo bastante. ¡Nya, nya, nya! ¡Jodido! Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, no es culpa mía, así que a mí me da igual. Me la suda, vamos. Pero oye, hay que ser sinceros y hay que decirlo. Bien, el primer Mark Rain, vamos a decir Mark Rain, sino Bobby Kotick. No, sí, vale, sí, Bobby Kotick. Tiene que ver con el robo de cuentas en Sony Online Entertainment. ¿Sabéis ese servicio online que tiene Sony para sus MMOs? Efectivamente. Entre ellos, pues, Death Universe Online, por mencionar uno, EverQuest, por mencionar otro, y que también ha sido víctima de un ataque. Un ataque que además seguramente guarda relación con el que recibió PS Network. Digo guarda relación porque se produjo los mismos días, más o menos a mediados del mes de abril, y bajo unas condiciones parecidas. ¿Por qué es un no sol de extremo? Porque, por desgracia, Sony pues ha vuelto a, digamos, a hacerse la loca, por así decirlo, y ha pretendido esconder lo que no se puede esconder. Es decir, una compañía tiene que tener transparencia total y sobre todo en los malos momentos. Volvieron a ocultar este problema, lo hicieron público tras el escándalo de PS Network y, bueno, claro, decían, sido el hazme reír de multitud de personas, ¿no? Debo decir que han sido afectadas prácticamente 10 millones de cuentas. ¿10 millones? Además, parece también que ha sido afectado, aunque no en tanta medida, una especie de base de datos con datos de usuarios europeos, pues creo que eran holandeses, españoles y alemanes, no sé si me olvido alguno, Aunque bueno, Sony advierte o matiza que esos datos, pues muchos son muy antiguos, que o sea, las cuentas bancarias que ellos estaban, pues ya no están vigentes, y que además pues estaban pues bastante protegidos, ¿no? Es decir, aunque se han sustraído, pues de hecho no se puede sacar nada. Eso dice Sony, claro. Veremos a ver si es cierto, ¿no? Pero en fin, yo repito lo de la semana pasada, lo que comentamos con Superdeimos, es decir, yo puedo entender que Sony sea víctima de un ataque hacker, porque evidentemente es una compañía, es una multinacional y siempre son susceptibles de recibir este tipo de ataques, pero si pasa, hay que retirarlo desde un primer momento. Desde luego, desde luego. Transparencia total y absoluta, sobre todo para que la gente pueda actuar, es decir, y pueda estar informada desde el primer día. Bien, el segundo no-sol de extremo, en este caso Mark Ray, vamos a llamarle. Extreme. Tiene que ver pues con un tema pues idéntico, y es que existe el rumor. Digo que existe el rumor porque parece que al final esta noticia se ha cogido con pinzas y se la ha, pues digamos, planteado ciertas dudas de que se ha hecho un informe demandado por el Senado de Estados Unidos. Hostia. Un informe además, pues en este caso de expertos en seguridad informática, ¿no? Que digamos que han estudiado el caso, han estudiado pues que pueda existir un posible supuesto de negligencia por parte de Sony al proteger los datos vitales de los usuarios. Y un experto en esta materia, en ciencias de computación, de una universidad americana, pues ha dicho algo que es bastante escandaloso, y es que el servidor donde estaba alojado PS Network tenía una versión de Apache, Apache es un programa que gestiona datos de todo tipo, una versión desactualizada. Desactualizada y completamente desprotegida. Eso quiere decir que cualquier persona con los conocimientos necesarios que supiese la existencia de ese programa, sabe perfectamente por dónde atacar, sabe perfectamente dónde falla. David, entonces estamos hablando de negligencia, ¿no? Exactamente, o sea, para mí sería una negligencia grave porque estás guardando información con un programa que está, pues insisto, desactualizado, y que la solución sería muy sencilla, o actualizarlo, o simplemente pasarte un programa mucho más reciente o de creación propia. No, evidentemente, o sea, la solución sería bien sencilla. No lo han hecho. Además, se matiza de que fueron advertidos en su día por expertos en seguridad independientes. Oye, Sony, ten cuidado, te la estás jugando. Es decir, tu sistema de datos es muy vulnerable y cualquier persona, grupo de personas con los conocimientos necesarios puede montarte aquí una buena, ¿no? En ese caso, podríamos decir problemas para Sony. Problemas para Sony, desde luego. Si se demuestra, ojo, si se demuestra y realmente se dan las pruebas pertinentes, pues desde luego que sí que sería un caso de negligencia grave por parte de Sony. O sea, que digamos que, aunque es cierto que ellos no han sido los autores materiales de ese ataque, pero su actitud pasiva frente a ese posible problema pues ha sido también un detonante de la situación, ¿no? Es decir, si no se molestan en proteger información vital, pues pasa lo que tiene que pasar, evidentemente. Pues se ha hablado esta tarde en varios medios que podría haber un tercer ataque este fin de semana, comentaron unos supuestos hackers que hicieron saltar las alarmas. Sí. Que bueno, no sabemos si es cierto, pero si es cierto o no, pero que está ahí la posibilidad y que siempre acojona que la cosa siga yendo a mal. ¿Un ataque a qué exactamente? Porque no hay mucho que atacar ya. No, pues al PS Network, comentaban. Y me parece raro porque está caído. Pues pero igual lo atacan con la nueva versión super actualizada. No lo sé, pero es eso. Se hablaba de que este fin de semana habría un ataque, que lo comentaron unos supuestos hackers, no sé si en los foros de, sí, de PlayStation o tal. Sí. Que bueno, yo imagino que será un bulo, pero bueno, hombre, nunca se sabe. Sinceramente, si yo quiero hacer un ataque a Sony, no lo promocionaría, desde luego. Pero ella es para tocar los cojones. Ya, no, también, pero vamos, si quiero hacer un ataque lo haría por sorpresa. No que puedan estar prevenidos de alguna manera. Pero oye, ojo, ojito, que no cualquier cosa puede pasar. Desde luego, y bueno, por lo que ha pasado, pues ya nos podemos esperar casi cualquier cosa. Bueno, David, Solz. Bueno, y el, mejor dicho, Dovahkiin. El Dovahkiin es que, amigos, era esperado, pero quizás no era esperado en la forma en la que ha pasado. Pero Assassin's Creed vuelve. Volverá a finales de este año 2011, probablemente noviembre de 2011, con Assassin's Creed Revelations. Revelations. Un juego que, bueno, la nota de prensa que nos ha enviado Ubi matiza. No es Assassin's Creed 3, ¿de acuerdo? No. Es la tercera parte de la historia de Ezio Auditore di Firenze. ¡No! Ezio Auditore di Firenze, che piacere. Sì, questo di pesto. Entonces, Esta historia nos lleva a Constantinopla, el imperio otomano por excelencia, donde los templarios pues se refugian y quieren evitar que los asesinos pues sigan haciendo lo que mejor saben hacer, que es matar. Va a ser un juego que va a seguir un poco la dinámica de la segunda entrega, de la hermandad, es decir, muchas misiones secundarias, una trama que pretende dar, digamos, el broche final a la interesante historia de Ecce Huitori y Firenze, sobre todo a raíz del final de la hermandad, que es un final brutal, por cierto, muy bueno, y bueno, que Ubi pretende, digamos, dar término a esa historia y ya poder centrarse, eso dicen, en la tercera parte oficial de la saga. Con Altair, ojalá. Hombre, no creo que con Altair, yo creo que ese ya será en otra época y, en fin, digamos que la saga tiene que evolucionar de alguna manera, no se puede quedar siempre estancada en la segunda entrega, ¿no? Yo quiero Altair, coño. Y bueno, otras mejoras que se van a incorporar, aunque evidentemente en este tema tampoco ha matizado demasiado, es en el modo multiplayer, ¿no? Más modos de juego, más personajes y más mejoras implementadas en la jugabilidad, ¿no? Para hacer la experiencia mucho más grata de lo que ya es. Así que bueno, hombre, la gente dice que ya se están pasando un poquito, que un Assassin's Creed por año pues quizás no sea lo más adecuado, pero oye, si es un buen juego, como ha pasado con Hermandad, que es un grandísimo juego, bienvenido bueno. Sea, no hay ningún problema, mientras sea bueno no pasa nada. Yo ya estoy un poquito rayado de tantas cosas. Yo la verdad es que también, pero bueno, es decir, ya os digo, mientras sea bueno, a mí me da igual que hagamos Assassin's Creed que les dé la gana, pero tienen que ser buenos, tienen que mantener la calidad. Aunque también es cierto que hubiese preferido quizás un par de años más de descanso o para la saga, para que la gente pues pueda retomarla con más ganas y que se pueda hacer un juego quizás más transgresor, no tan continuista. Pero bueno, es una gran noticia y en fin, yo creo que debemos estar contentos porque hasta el momento esta saga solo ha crecido en calidad. Y eso es completamente cierto, es decir, si miramos la hermandad y miramos lo que fue el primer Assassin's Creed, wow, la evolución ha sido brutal. Ya te digo. Así que bueno, confiar en Ubisoft, yo creo que cuando lo hacen bien, lo hacen muy bien. Y nada, creo que es un sol considerable y merece la categoría de Dovahkiin. ¡Dovahkiin! ¡Dovahkiin! Bueno, pues David, muchas gracias por participar, aunque sea por teléfono. Muy bien. Y nada, encantado de tenerte para Solis Dinosols. Igualmente. Bueno, pues nada, David, nos vemos la semana que viene. Muy bien, perfecto. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir con el momento esperado. Vamos a hablar de Parasite Eve, Ser, Birthday. Birthday. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues seguís aquí en Complejo Landa para un momento especial, o un momento que a priori debería ser especial, porque regreso a una saga como Parasite Eve no pasa todos los días. Dos juegos muy grandes, la primera y segunda entrega, primera entrega que no pudimos disfrutar en España en su lanzamiento, posteriormente pues sí. Y una segunda entrega que triunfó en nuestro país, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que no sabíamos nada de la primera, ¿no? Deja de spoilearme, capullo. Y bueno, una tercera entrega que sale, por sorpresa, únicamente en PSP. 11 años después de la segunda entrega. Y solo 11 años. Y solo en PSP. A ver, es para matarlos. A ver de qué manera, señor Zoe, háblanos. Bien, a ver, voy a explayarme un poco por lo que dijo Víctor. Decir que allá por el año 1998, Square aún sacaba buenos juegos. Y digamos que consiguió sorprender un poco a todo el mundo con una nueva IP que no fuera Final Fantasy. Y fue la creación del primer Parasite Eve, primer, en principio, RPG, por así decirlo, que nos ambientaba en una Nueva York, perdón, en Manhattan, que hubo un escándalo, un incidente que después despertó algo en nuestra protagonista, Aya Brea. El éxito fue tal que dos años después, en el año 2000, Salió en... Por cierto, como decía Víctor, la primera entrega no tocó tierras europeas, pero no pasó lo mismo con la segunda. En el año 2000 desembarcó en tierras europeas y, para mí, fue un muy buen juego. De hecho, para mí fue uno de los juegos que pasó sin pena ni gloria en PlayStation, en PS1. Y debería haber, bueno, haber tenido más bombo. Yo no diría tanto como sin pena ni gloria, este juego, la verdad. A ver, quien lo ha jugado tiene un grandísimo recuerdo de él, pero es que hay muchísima gente que ni lo conoce. No, no, en ese sentido, tiene parte de pues razón. Yo tampoco estoy tan seguro. Las ventas de este juego tampoco fueron tan malas, dentro de lo que cabe y teniendo en cuenta que no había primera entrega en España, ¿no? De todos modos, hay que decir, Zoe, bueno, esto lo digo yo, a mí primero me pareció muy bueno. A mí me gustó. Yo lo pude jugar... Eso sí, todo en inglés, pero mi inglés de aquella no era muy bueno. Pero bueno, tuve la suerte de poder jugarlo. No pude acabármelo, pero lo que jugué me gustó mucho, la verdad, sí, está muy bien. Y bueno, después de 11 años, como bien decía antes, se han dignado, como parece ser que con los Final Fantasy no dan arrancado con la gente, pues se reinventan esta saga, por así decirlo. Y han tardado 11 años y aún por encima no lo han hecho para una de las consolas mayores, que podría haber entrado perfectamente, han tenido todo el tiempo del mundo. No, lo hacen para PSP, ojo. A nivel gráfico, yo creo que es uno de los juegos que toca techo en PSP. El nivel gráfico es bestial, pero bueno, hay muchas cosas que ya os detallaré a lo largo del análisis que, no sé, es como una montaña rusa que tiene más bajadas que subidas. Tiene dos o tres subidas y 20 bajadas. O sea, entonces no es una montaña rusa. Es una montaña rusa underground. Un juego mediocre. Sí, bueno, en no fin. Malo, pero mediocre. A ver, si digamos que si la primera entrega fue un RPG, la segunda fue una especie de survival horror, así con toques medio rolescos. La tercera, pues, se suma al carro con lo que hay de moda ahora, que es acción gratuita. A ver, tío, gratuita. Dilo, es un puto mata-mata. Es un shooter, como lo llamas tú, Oscar. Y bueno, la historia es la siguiente. Oh, espera, por amor de Cristo, qué lenta empieza esta canción. Bueno, en fin. La historia es que, bueno, Aya Brea, pues, después de haber abandonado el equipo de Myst, que era el equipo especial que suprimía las mitocondrias en la anterior entrega, pues... Resulta que se despierta y no tiene ningún tipo de recuerdo, no sabe ni quién es ella. Lo que sí sabe es que parece ser que ha sido reclutada por una nueva, digamos, organización que se llama la CTI, que ha desarrollado un sistema llamado Overdrive que nos permite viajar en el tiempo para poder cambiar las cosas en el pasado y traer un mejor futuro. El problema, solo lo puede usar Aya Brea, solo puede usarlo ella. Digamos que al ver a Aya, pues vemos a un, le falta carisma, es como una muñequita, no es la mujer aguerrida que nos dejó el Parasite 2, que era de armas tomar, si se le acercaba a alguien le prendía fuego y cosas del palo. No, en serio, o sea, nos encontramos con una Aya desfallecida, le cuesta mucho llevar un arma, en fin, todo esto tiene un sentido, pero solo al final del juego. De hecho, el juego es bastante confuso, más aún si no has jugado las anteriores entregas, porque todo se desvela en los 20, bueno, la media hora final del juego, básicamente, te encaja todo. ¿Y el juego dura aproximadamente? A mí la primera partida, viendo las cinemáticas y palmando unas cuantas veces, 10 horas, la primera partida, o sea, es un juego bastante largo, además rejugable. Digamos que, bueno, el guión es bueno, pero digamos que no tiene demasiados enlaces con las anteriores entregas. Por ejemplo, de la primera a la segunda, pues allá era una policía normal, pero después del incidente de Manhattan, pues se convirtió en una especie de supersoldado que podía utilizar las energías de las mitocondrias para utilizar magias y tal. Pues aquí, pues simplemente usa el Overdrive. Simplemente, pues, puede viajar al pasado. Bueno, que el Overdrive dentro del juego tiene otro uso. Y bueno... Digamos que es eso, el guión no te arrastra mucho al anterior juego, pero es que realmente también han pasado 11 años. ¿Quién se acuerda de hace 11 años que pasó? Igual es como una especie de reboot que está muy de moda últimamente. Quizá romper lazos con las anteriores entregas para que la gente que, como bien dices, no los ha jugado, pues pueda jugarlo y entenderlo y no necesitar de los otros dos. Ya, pero para eso, para eso sacas un juego que no esté basado en esa franquicia, pero con conceptos similares y ya está. Ya, tío, pero Aya Brea es molona y hay que aprovecharla. Sí, ya, es que Aya Brea tenía molona. Escena de ducha y ya está. Y aquí también. Oye, que después de esa escena de ducha rellenabas vida y maná para enfrentarte al Burner. Joder, aún me acuerdo. En fin, vamos a ir con la jugabilidad, que bueno, como dije antes, es acción pura y dura. Tienes un rifle, tienes una pistola, tienes un arma y a disparar a bichos. En este juego, en vez de las ANMC que nos enfrentábamos en el juego anterior, nos enfrentamos a unos seres llamados Twisted, que salen de las bubbles dentro del juego. También, como no podría decir mucho de dónde salen estos bichos, porque sería un poco spoilear, digamos, el final del juego, pero vamos, son bichos a secas, tú te los vas cargando y ya está. Digamos que no te dan un motivo más rápido como para definirlos. En fin, digamos que el sistema de juego es un poco a lo Gear Software, por así decirlo. Nosotros tenemos pues sistema de cobertura, nosotros tenemos a Aya, la vemos en tercera persona. Según apuntemos, se nos pone la cámara al hombro con un puntero y el apuntado es automático. Tú apuntas cerca de un enemigo y automáticamente le apunta al enemigo. Tenemos este sistema de coberturas. Si nos acercamos a una especie de, pues no sé, de barrera o algo así, pues nos quedamos agachados, resguardados de los disparos de los enemigos. Después, pues podemos saltar a lo Gears of War, básicamente, pasar la valla. Y bueno, con el botón X, pues podemos saltar y saltar a los lados, o hacia adelante o hacia atrás, hasta tres veces seguidas. Digamos que se están pasando un poco ya de micaniescos los de Square Enix con Gears of War. O sea, se han pasado un poquito con eso. No, hombre, también es la jugabilidad de moda para las aventuras en tercera persona. Yo creo que es casi un estándar para este tipo de juegos. Sí, la verdad es que Epic ha conseguido hacer un puto estándar con esto, de verdad. Bueno, y digamos que... Perdón, me he perdido... Ah, sí, tenemos para escoger cuatro armas. Tenemos la pistola básica, que es así un poco, digamos, pistola de fogueo, por así decirlo. No hace mucho daño, pero siempre está ahí porque tiene munición infinita. Después tenemos, ese es otro estándar ya. Sí, pistola con ya. Munición infinita. Ya te es digo, mítico. Tío. Pero bueno, no hace nada de daño, es como una pistola de fogueo casi. Digamos que podemos comprar y modificar dos armas. Y la tercera, pues podemos llevar cuatro armas. La pistola, dos que podemos comprar y customizar. Y una cuarta, que va variando según el sistema de Overdrive. Overdrive, ¿qué hace en este juego? Pues básicamente Aya, al ir al pasado, no puede materializarse físicamente, con lo cual se introduce en la mente de cualquier soldado o civil que haya por ahí. Con lo cual nosotros vemos a Aya en la pantalla, pero... ¿Qué rima más mala acaba de salir? Nosotros vamos por ahí y la vemos, pero en realidad lo que estamos manejando es un soldado. Si nosotros cambiamos, si pulsamos el botón triángulo, se nos pone una vista en primera persona en la que podemos ver todos los soldados que hay alrededor, y con la cruceta podemos escoger en cuál meternos. Vamos, que nosotros vemos en pantalla a Aya cuando pasa de un cuerpo a otro, pero en realidad lo que ven los otros soldados es el soldado que había antes. Exactamente, o sea, ellos nunca ven a Aya. Tú la ves como que porque sabes que está ella ahí, claro. Y es para enseñarte para que vea siempre el culo de la tía. Exacto. Con la cámara por detrás. Pues es un poco... una puta mierda. Sí, no, sí, es escucha, poco... le da mucha estrategia. Sí, hombre, pero... A ver, que la idea está bien o puede llegar a estar bien, pero yo lo veo ahí un poco un quiero y no puedo. Ya, yo lo veo más para otra IP, no para Sitif. No, joder, y yo creo que podrían haberlo resuelto de otra manera. Yo no tengo la idea para que pudieran haber tomado, pero joder, no sé... Podían haberlo hecho de otra manera, seguro. Bueno, yo lo veo así, o sea, está bien. Es otra forma de verlo, a mi juicio. Tú estás... hay además un modo que se llama crossover. ¡Ey, crossover! Publicidad encubierta. Si tenemos a varios soldados detrás de las barricadas y apuntamos a un enemigo y esperamos un rato, vamos viendo cómo se llena una barra. Si esa barra llega al tope, le damos al botón de disparar y todos los que estén cerca del enemigo puedan disparar y estén detrás de la valla, empezarán a disparar todos a la vez contra ese enemigo que tú mandaste. Lo bueno, vas a hacer un daño brutal y te ahorras balas, porque las balas que en este juego solo las balas de pistola son infinitas. Lo bueno es que, claro, como vas cambiando de un soldado a otro, cada uno tiene sus cargadores. Y claro, y cuando cambias, pues empiezas con otro personaje con el cargador a tope. Claro, lo que pasa es que... No tienes balas infinitas también, no, para pero, armas. No, pero créeme que te hacen falta las balas, ¿eh? Yo lo he llegado a pasar muy mal, he llegado a tener que ir con la pipa de fogueo porque no me quedaban balas. Y hay momentos en los que no hay soldados, te quedas tú solo. O sea, de hecho, es un poco como que te lo dan a oler y después a lo mejor te quedas colgado. Pero vamos a ver, si hacen un sistema en el que permanentemente debería haber soldados que te acompañen... las fases en las o las partes de esas fases en las que no hay soldados que te acompañan son una putada, porque una de tus habilidades más importantes no la puedes usar. Correcto. Pero escucha, aquí viene lo bueno. Tú, si haces suficiente daño a un enemigo, a un Twisted, se va a poner un triangulito alrededor suyo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizar el Overdrive dentro de ese bicho. Le vamos a hacer un daño masivo y pues nos ahorra balas también. Normalmente suele ser para rematar un bicho. Normalmente suele aparecer entre la mitad de la vida y cuando le queda un cuarto. Es una forma, digamos, de, no sé, de ahorrarte balas y de que no te den, porque por ejemplo en esos momentos no recibes. Eres daño. Invencible. Eres, ¿no? Invencible, pero vale. Después te deja un pelín colgado porque se queda la tía como, oh Dios, estoy cansada, y ahí sí estás vulnerable. Pero bueno, después, según vayamos matando y acertando tiros y tal, pues tenemos una barra que es la liberación. Liberation. Pues cuando la llenamos, si pulsamos el triángulo y círculo a la vez, digamos que entramos en un estado medio de berserker. Somos invencibles por un corto periodo de tiempo. Disparamos con dos pistolas, que tienen munición ilimitada, pero como dura muy poco, realmente te da igual. Y hace mucho, mucho daño. Y además es propenso a hacerte el overdrive, con lo cual haces una burrada de daño. Lo bueno, por ejemplo, se me ha olvidado comentar el sistema overdrive. Tú, por ejemplo, estás con un soldado y te mueres. A la animación dura un rato. Con lo cual, tú puedes seguir usando el overdrive. Con lo cual, si estás tirada en el suelo muerta, le das a triángulo y si hay algún soldado cerca, te puedes meter. Uh-huh. Con lo cual, dejas morir al soldado anterior, pero tú sigues viviendo y puedes seguir luchando. Es un sistema bastante interesante. A mí me parece, Zoe, un sistema de darle muchas vueltas a algo totalmente innecesario. Porque realmente el sistema de juego de Parasite era sencillo. Ya. Dentro de lo que acaba de sencillo, y era bueno, ¿no? Tenía su aquel y era muy bueno. No sé, me parece una cagada. ¿Sabes qué pasa? Han querido, digamos, mantener un poco lo que eran los anteriores Parasite Thief, digamos, con elementos de rol, porque ahora los comentaré, y un poco meterse en la acción que hay hoy de día, y no les ha salido muy bien la jugada, la verdad. No, yo quería decir que el sistema de combate está hecho para luchar casi casi exclusivamente contra jefes finales super gigantes y con mogollón de vida, porque es que parece que está hecho para eso. No siempre, de hecho hay momentos en el juego que hay muchos, muchos bichos, hay muchas oleadas y necesitas a la gente, porque si no es que te quedas hecho una mierda. Además, digamos que, por ejemplo, en modo dificultad alto, digamos que de tres hostias, te mueres. Joder, tío, pero es que el personaje también tiene muchos chetos para... Ya, está claro. Para salir indemne. Pero vamos, si te pillan desprevenido, te caes en cero coma, es la cosa. El problema... la manera que te pillen desprevenido es con la puta mierda de control que tiene PSP para este juego. El único inconveniente, por lo demás. Ya, bueno. Bueno, me gustaría hablar ahora un poco de las armas. Dentro de este juego, pues, sigue un poco la estela de lo que fue para Steve 2. Nosotros, con Bounty Points, que son los puntos que recolectamos a lo largo del juego cuando matemos bichos, vamos a la tienda, podemos comprar hasta por ordenador, cuidado con eso. Podemos comprar armas desde pistolas, ametralladoras, escopetas, rifles de francotirador, lanzagranadas y armas especiales, por así decirlo, que necesitas cumplir unos requisitos, que es pasarse el juego con X tiempo o en X dificultad, y te los van desbloqueando. Lo bueno, que cada arma pues tiene lo suyo. Por ejemplo, a lo mejor dentro de las escopetas hay una que llega más lejos o que hace más daño o que te es más propenso para hacer overdrive. Y lo mismo pasa con todas. Y lo bueno es que puedes modificarlas a todas. Puedes ponerle una culata mejor para que tenga menos retroceso, que sea más certero, que sea más potente. O sea, las modificaciones están bien. Ese concepto está bien trabajado. Porque lo notas, por ejemplo, con una ametralladora, si mantienes todo el rato el fuego automático, vas notando como al apuntar, aunque sea automático, el fusil se le va para arriba y las balas van por encima del enemigo, con lo cual hay que ir a ráfagas cortas al principio, porque si no desperdicias balas. Y bueno, digamos que una cosa que no me ha gustado es con el sniper y con el lanzagranadas, el sistema de apuntado es diferente. Sí. Aya apunta según esté la cámara detrás de ella. Por ejemplo, si tú estás en una... te acabas de colocar en una barrera y quieres disparar rápido, no puedes, porque a lo mejor te has colocado una barrera de una forma de la que haya no está enfocada hacia los enemigos, y tú lo único que haces a lo mejor es estar detrás, de lado, y simplemente apunta hacia ese lado, a lo que no hay nadie, y por encima tardas un rato en ponerlo, en quitarlo, y te pueden violar ahí mientras. Y con el lanzagranadas pasa lo mismo. Tú solo puedes apuntar de frente hacia donde esté mirando Aya, lo cual es un poco putada. Tienes que centrar primero la cámara y después tienes que apuntar. Es un poco tosco eso, realmente. No entiendo por qué no lo han hecho como los otros. Vale que el lanzagranadas, o sea, y el sniper... Puedes decirlo, o sea, sin tantos rodeos. Es una mierda. Es que la han cagado bastante. Es una mierda. O sea, el sistema de juego es una cagada tremenda. Es una mierda. Es que han metido tanta mierda que no saben ni qué coño han hecho. Pues ya está, tío. Ya está. O sea, hemos ahorrado... No, a ver. Una garretaíla de... No, no, escucha. Yo primero quiero explicar el sistema y después rajar de él. Pero es que aparte esto se junta con un sistema de cámaras bastante pobre. Sí. Es el problema. Y gran problema en PSP en general. En muchos juegos el tema, sí, de la cámara. Es lo malo. Es muy, muy difícil llevar en PSP un juego en tercera persona, en 3D, porque no saben qué hacer con la cámara. Siempre pasa igual. Mira los Metal Gear. Sí. Podrían haber dejado este proyecto, este juego, para Plan GP. Que ahí con dos sticks estaría todo mucho mejor. Bueno, para componente un poco más rolero, entre comillas, que pueda recordar algo a Parasite Eve o lo que hizo Square Soft en su día, pues decir que hay una especie de, digamos, ADN que nosotros, cada vez que hacemos overdrive dentro de un Twisted, salimos y podemos conseguir una especie de chip de ADN. ¿Qué hacemos con eso? Dentro del menú tenemos, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Tenemos las esferas de Over Energy. Nosotros entramos en un menú y nos sale una paleta de 3x3 con tres huecos de 3x3 para rellenar con 9 esferas. Con esto, pues, podemos hacer lo siguiente. Podemos rellenarlo con habilidades tipo... A ver, en el juego tú estás quieto y vas recuperando vida como lo quieras. Lo que pasa es que va una cosa muy paulatina. Pero, por ejemplo, puedes meter esferas y... A la hora de, por ejemplo, le puedes meter más regeneración de vida más rápida, o por ejemplo cuando cambias con otra persona, con otro soldado, lo que sea, la vida se te renueva, a lo mejor ganas poder de disparo, cosas así. Vamos, una forma más básica de lo que era el sistema de esferas y enlaces del Final 7. Que tenías tus huecos y sí, las esferas con mucho diferentes más habilidades. Básica, porque además, por ejemplo, tú puedes ir combinando varias. Por ejemplo, si en un hueco tienes regeneración de vida, en ese hueco puedes seguir metiendo esferas de vida y vas subiendo niveles. Cuanto mayor sea el nivel, lógicamente mayor será el efecto. Tú, por ejemplo, puedes tener... yo, por ejemplo, tengo un escudo que a lo mejor, si tengo suerte y cambio de soldado o de civil o tal, pues se me pone un escudo que me dura no sé cuántos segundos, pero soy invulnerable en ese momento. Con lo cual, si tengo suerte y justo estoy escapando, pues me cunde, porque no me pueden hacer daño. Por ejemplo, después, si pasa, pues también mientras disparas, pues te puede dar ataques críticos, te puede dar más potencia de fuego, más cadencia, hacer más rápido el crossover, ¿sabes? Cosas del estilo. Y, Víctor, ¿por qué te partes el culo? A ver. Por crossover. ¡Crossover! Vale, ya está. Ay, demasiado spam de crossover por hoy. Bueno, otra cosa que me gustaría destacar es que el juego es difícil. Pese a todo. Es que tengo aún miedo. Encima es difícil. Aún encima es difícil. O sea, aún por encima, ¿sabes? A ti te va a gustar ese juego, ¿sabes, Oscar? Porque además de ser jodidamente largo, es jodidamente difícil. A ti te duraría 20 horas porque eres un rata y vas agachado todo. No, coño, en ese juego no se puede ir agachado, no, que no te violan. No, puede, exactamente, te violan. Pero podrías hacerlo. Sí, sí, bueno. Yo podría. Bueno, si vas... No puedes, tío, porque si te acaban las balas de sniper y tienes que ir corriendo, ¿eh? No te queda otra. Y nada, es eso. Digamos que, además de ser difícil, el juego en sí repite un esquema que... Es monótono, es muy monótono. A ver. Como en Crisis Core, realmente. En Crisis Core también era muy monótono. Exactamente, pero aquí es, digamos, fase 1, matar bichos. Fase 2, zona de descanso para comprar armas, customizarlas, tal. Fase 3, matar más bichos. Fase 4, una cinemática FLV. Fase 5, volver a empezar. Así todo el puto juego. Y digamos que, joder, vale que los juegos de acción de hoy pecan de linealidad, pero joder. Tío, en serio, os habéis pasado, no jodas. O sea, llega a ser un poco el colmo de la linealidad. O sea, estoy hasta la polla de la misma rayada, que además las cinemáticas, joder, una vez que te las has visto, pues ya no está. ¿No se pueden saltar? Sí, se pueden saltar, pero una vez que te has pasado el juego la primera vez, que la historia ya no te interesa tanto, pues dices, claro, va, voy a pasarme la cinemática. Mierda, tengo que hacer lo mismo, matar bichos, y después, cuando pase un buen rato o me quede sin balas, vamos a ir a una zona donde pueda descansar. O sea, es el ejemplo de ir del punto A al punto B matando bichos y cinemática entre medias. Y te cuentan la historia a partir de eso. Sí, bueno, el punto B sería el punto intermedio de para guardar y tal, y el punto C es otra vez eso. O sea, que es la mecánica de Square Enix en todos sus juegos, sí, de PSP. Estaba pensando. Es sí, de hecho, madre santa. Y bueno, podríamos decir casi en todos sus juegos. Casi en todos sus juegos. A es ver. Verdad. Final Fantasy XIII es así. Hombre, pero... Es así, tío. Acabas de citar tres y ya dices que son casi todos sus juegos. No, pero casi todos sus últimos juegos. Ah, vale. Bueno, si contamos Square Enix... No, pero hoy en día también está muy de moda el juego que se mastica rápido y se pasa al siguiente. Ya tampoco, es verdad. Es que es lo que vende ahora mismo, me refiero. Un tío que llega a casa de trabajar, o vete tú a saber dónde, quiere jugar algo rápido, en fin, no sé. Yo creo que está de moda ahora el hacer juegos. Es un juego rápido sin muchas complicaciones no, y tal. No son juegos rápidos, son juegos para ir a cagar. Y es así. Los juegos de PSP son juegos para ir a cagar, tío. Se está rompiendo la cabeza para echar una partida rápida, que es lo que te dura una cagada. Pero es que el Parasite Eve 2 también servía para ir a cagar, tío. Y aún así... No. Sí que servía, tío. Tú te puedes echar cagando dos horas. Tranquilamente. Puede ser la E3 cualquier juego, joder, vale, para ir a ya cagar. Ya te digo, no jodas, tío. A menos que tuvieras una tele y una mientras Play que ahí sea portátil, en el baño, no jodas, tío. Joder. He de pensarlo. Entonces no sales ya de ahí, tío. Yo te digo. Si te traen la comida... ¿Os imagináis que es cierto el rumor este de la Wii 2 con el mando y el streaming entre tele y tal? Estás jugando, te puede dar la risa, te entran ganas de cagar, pasas el juego al mando y te vas a cagar tranquilamente. Disculpad el topic, pero ya que salió el tema de Wii 2, o bueno, de Proyecto Café, lo que carajo sea, hay que decir que me he informado sobre el chip gráfico. El chip gráfico es lo equivalente a una 4850 de ATI. Me come la polla. Que por cierto no está confirmado. Me come la polla, estoy en mi análisis. Pero que aún así, si llega a ser así... Te voy a mutear el micro, como sigas. Tarjeta casi soleta. Te voy a mutear el micro, que lo sepas. Bueno, decir... Bueno, no hay mucho más que decir, qué cojones. Pero bueno, voy a seguir. Digamos que si el juego os ha enganchado, barra gustado, lo que sea, pues digamos que el juego es muy rejugable. De hecho... Al acabarte la primera partida no llegas a desbloquear ni el 20% de las armas que hay. Hay muchísimas. A pesar de lo rejugable que sea, el problema es que seguramente no tengas ganas de hacerlo. Hombre, cuando ves que los niveles se te mantienen al volver a empezar la partida, que ya tus chips de ADN pues puedes seguir utilizándolos y seguir subiendo de nivel, digamos que la primera partida es un poco toma de contacto con el juego y un poco saber de qué va a ir la historia. Pero digamos que si el estilo de juego te gusta, pues puedes rejugarlo. Eso es a tu elección. Yo no juzgo a nadie. ¿Qué? Es cierto, no joramos. Y eso. Volviendo a los Twisted. Los diseños, a ver, están bien. Son muy bizarros, son muy chungos y todo lo que tú quieras. Pero son repetitivos. Otro punto de monotonía. Son, digamos que... 7, 8, 9 modelos, como mucho. Nuevos modelos de Twisted y... Joder, después cuando avanzas en el juego pues le cambian de color y es más poderoso. Es lo único que tal. Y tú dices, joder, está bien. Y eso sin contar, o sea, contando los bosses. O sea, cágate. Pero a mí eso de los modelos enemigos me parece un poco una chuminada. Es como, ¿por qué? No sé, en un shooter así, por ejemplo, de estilo realista. Solo matas humanos y qué, tío. Ya, pero... Me refiero... En cierta manera a mí la variedad de enemigos me importa bastante poco. Hombre, pero si por ejemplo en este juego la limitación no son los humanos, que puedes crear lo que sea, pues crea varios modelos, coño. Crea cosas que dices, joder, esto mola, joder, pero vale que si son humanos, vale, no te queda otra. Pero joder, si tienes la posibilidad de explayarte en cuanto a modelos, hazlo, coño. Que los modelos están bien, yo no digo nada, lo que pasa es que son muy repetitivos. Y, no sé, esto es un toque más de monotonía que añadirle. O sea, es un juego en sí, ¿sabes? Si no te gusta la temática o el sistema de juego, se hace muy monótono. Porque, ya os digo, es todo el rato lo mismo. Hombre, peor es que tenga escenarios repetitivos. Que parezcas que estás siempre en la misma sala. Eso sí que es jodido. Espérate que eso voy en cuanto vaya a los gráficos. Sí, que voy a ir ahora, de hecho. Bueno, hablemos de los gráficos. Bueno. En PSP, pues con este juego yo creo que se ha tocado techo gráficamente. O sea, las FLV son cojonudas, los escenarios son bastante grandes, bastante amplios y están bien, hay efectos de humo, los tiros, o sea, los efectos de luz son muy buenos. digamos que a nivel visual está bastante bien. ¿Qué pasa? Lo que dices tú, Oscar. Como estamos en una ciudad en ruinas, porque los Bubbles han asaltado toda la puta ciudad de Nueva York, estamos todo el rato en ciudad derruida. Como mucho, de vez en cuando, pues hay un par de zonas, digamos, en un universo medio paralelo, pero digamos que es lo único que quita la tónica general de lo que es todo el rato destrucción, matar bichos, tal. Porque es todo el rato lo mismo, es una ciudad derruida o un, digamos, un núcleo donde hay muchos twisted y hay que ir a cargárselos para entrar o lo que sea. Eso peca mucho el juego, o sea, realmente es eso. Parece que estás, que conste que hay veces que los mapas son variados. Lo que pasa es que como a veces las texturas son las mismas y tal, parece que estás todo el rato en el mismo sitio. Ese sí que es un problema bastante gordo. Claro. Pero bueno, si te vas fijando en... Es que casi no tienes tiempo de fijarte en esas cosas, porque con las de hostias que hay, hay momentos que dices, joder, a lo mejor se me ha pasado algo por ver o algo así. Realmente da igual, porque es que no te da tiempo. Es tanta la acción, es tan... Llega a ser un pelín cansina, pero está bien. Porque es que si no, si te paras a ver todos los defectos que tiene el juego, pues dejas de jugar. Es bueno que tenga tanta acción, entre comillas. Y bueno, clipping, hay bastante clipping en este juego, pero bueno, a día de hoy no creo que haya un puto juego que no tenga clipping, ¿eh? Y bueno, esto es un juego de acción, ¿sabes? Si vas saltando y justo chocas hacia una pared, pues ella va a seguir rodando y se le va a meter medio cañón por la pared y cosas del estilo, pero bueno, lo típico. Un clásico en PSP, además. Hombre, un clásico en PSP y casi bueno, en todas las consolas. Exactamente. Y bueno, pues eso, en cuanto a gráficos, bien los gráficos, bien diseñado, pero... Falla eso, son repetitivos. Otro toque de monotonía. Sí, eso ya sería más diseño artístico y claro, tal. Claro, diseño artístico es bueno, sí. Pero... Como el otro. Sí. Y bueno, hablando de top gráfico y tal, no supera a God of War Ghost of Sparta. Of Sparta, ¿no? No, no es que lo supere, pero están ahí, ¿eh? O sea, gráficamente en serio, es muy son bueno. Son juegos equiparables. Sí, en cuanto ya, a lo gráficos... que pasa que el God of War es un buen juego. Claro, exactamente. Ya. O sea, los podemos equiparar en cuanto a gráficos, en cuanto a juego en sí. Square Enix se trabaja muy bien los apartados gráficos de sus juegos. Sí, y hace CGs brutales, pero ahí se acaba todo su buen claro, trabajo. Un problema que le ven muchos y otros no, bueno, es que digamos que el diseño gráfico de los personajes y tal está llevado por Tetsuya Nomura. Sí, es un problema ese bastante importante. Pues sí, ¿ves? Para Oscar iba a ser un problema. A mí me da igual, no dibuja tan mal. A mano for the win. Bueno, al menos esta vez tuvo que dibujar una mujer, no jodamos. Sí, bueno pero le no sé, le cambia tetas. De ropa, le quita las tetas y... No, tiene tetas. Al menos haya las tetas, se las dejas ahí, no me jodas. Porque para Nomura los personajes masculinos son casi como tías planas. Sí, bueno, pero por eso mismo, puso una tía de verdad esta vez, puso una tía alemana, ¿sabes? Una aria. Y bueno, música, pues muy, digamos, electrónica, por así decirlo. Ahí, quitando 5 o 6 temas originales, pues hay algunos que son remixes de la segunda entrega, por ejemplo. Que, bueno, digamos que, además de monótono, este juego, para más inri, para echar más para atrás a la gente, si cabe, pues... Decir que tanto voces como subtítulos están en pleno, completo inglés. Y no es un inglés, digamos, sencillito. A mí me ha estado costando ciertas veces en coger algunos conceptos. De hecho, he tenido que irme al diccionario para enterarme de qué cojones estaba pasando en ese momento. ¿A quién coño le importa la historia? A mí me importa. Yo, joder, para una vez que... Joder, con lo buena que era la del 2, tío, digo, ¡buah! La del 3 se la habrán currado. Pues. Sí, sí. No es equiparable, pero está ahí. Es un guión decente. Pero eso, todo en inglés, todo en perfecto inglés. Así que los que no tengáis dominio del inglés y queráis saber de qué va la cosa, vais de culo. Y bueno, yo creo que como nadie va a añadir nadie más, porque llevo hablando en análisis yo solo 20 minutos, voy a pasar a lo que más nos ha gustado y lo que menos. A ver, lo que más nos ha gustado, que haya vuelto. A partir de ahora, espera, lo que menos nos ha gustado. Sí, no, que haya vuelto, pero voy a... El juego. Voy a dejar unos puntos suspensivos en ese apartado. Digamos, voy a decir que lo que nos ha gustado es el sistema de Overdrive, que, bueno, es un sistema cuanto menos original. Ya se había visto en juegos como Clive Barker's Jericho, pero digamos que aquí le da más dinamismo el asunto. Y bueno, también los gráficos, que pues que con juegos como este se demuestra el potencial que tiene PSP. Lo que menos nos ha gustado, pues continúo la frase de antes, que haya vuelto, pero que no haya vuelto como debía. Lo ha hecho como el culo. Joder, Square Enix, os odio. Habéis matado una de mis heroínas, que me gustaba más que la mismísima Lara Croft. Y bueno, otra cosa que no nos ha gustado, como lo he ido rayando a lo largo del análisis, lo repetiré, la monotonía. Tanto en el sistema de juego, como en los escenarios, todo. Y digamos que, para poner un tercer punto, pues que la música no sea totalmente nueva y que sea peca mucho de parecer todo el rato la misma. Y bueno, como conclusiones, pues me gustaría decir que si has jugado los anteriores Parasite Eve y te esperas algo parecido, huye. Y si no, pues te llevarás una gran decepción, porque te meterán el primero la caja del juego por el culo y Square Enix vendrá a meterte la mano por la boca y te lo sacará desde ahí. Bueno, si no has jugado ni visto nunca la saga, pues si quieres un juego de acción también te va a decepcionar con un par de pinceladas RPG, pues puedes echarle un ojo, porque hombre, si te engancha o te gusta o lo que sea, pues es muy rejugable. De hecho, puede dar muchas horas de juego, pero eso sí, te tiene que gustar. Ese es un problema. Bueno, sí. Pues finalizamos con el análisis y nos vamos con el foro, porque han estado comentando algunas cosillas. El hombre que ríe dice: Square debería aprender de Nintendo en cómo cuidar sus sagas míticas, no, en ya, sus joder, puestas si debería, al día. La puta madre. Si lo hicieran mal con el supuesto remake de Final Fantasy VII, les pongo una vela negra. Una, dices. Arpimán dice: bueno, esto es de otro comentario entre foreros. Pasamos a Rasodos en respuesta al hombre que ríe y Final Fantasy VII Remake. Dice: si yo hace Tetsuya Nomura, a día de hoy yo me cortaría las venas, ya que desde que es alguien Square, a mí la trayectoria de la compañía me da un poquito de asco. A malas que intenten contratar a Retro Studios, la mejor solución sería que no se encargara la propia Square de desarrollar el juego. Así saldría bueno. A Esevic dice: a ver si algún día compro el Parasite Eve 2 y lo cato. Le tengo ganas desde hace un tiempo, pero está algo complicado de hacerse con uno en buenas condiciones y a buen precio. Uch, y tanto, yo lo tengo y lo tengo como oro en paño. Después tenemos a Mike que dice: Square Enix, si va a sacar mierda, ya podría dedicarse a sacar mierda nueva y no destrozar las cosas decentes que hizo en el pasado. Tengo miedo que ahora les dé por hacer una nueva entrega de Background Story. No, por favor. Y RoboSphere comenta en respuesta a Mime: ya lo hace, solo que le pone Final Fantasy delante, refiriéndose a que Square Enix hace mierda. Mierda nueva. Bueno, nos vamos a ir con un poco más de música, Zoe. Sí, segunda versión del tema de Portal, así os lo digo. Bueno, pues nos vamos con GLaDOS otra vez y volvemos en unos minutos con las impresiones de Gears of War 3. Welcome to the Enrichment Center. Hello, and welcome to the Enrichment Center. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, and we are now ready to begin the test proper. The device has been modified. The device has been modified. which to break so far is my heart. This is so brave. It's murder. What did I ever do to you? You don't even care, do you? Please proceed into Android Hell. Weighted storage cube destroyed. Weighted storage cube destroyed. Weighted storage cube destroyed. Your faithful companion cube. Well done. Goodbye. Goodbye. Are you still there? En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4. Recordamos que hacemos quedadas de juegos. Mismamente después de este programa hay una Team quedada... ¡Team Fortress! Efectivamente, Team Fortress 2. Y los juegos suele haber de Street Fighter o de juegos de lucha en general. Marvel vs. Capcom. Y además de ello, el amigo Gómez en el foro ha hecho una convocatoria para un torneo de Call of Duty en Black Ops para PS3, de 3x3, que tiene bastante buena pinta. Y bueno, si os interesa, pues echadle un ojo. Siempre y cuando la PS3 esté, o sea, el sistema online, sí, siempre y cuando activo. Funcione bien PlayStation Network y tal. Pero bueno, eso, avisados estáis. Vamos a dar un repaso rápido al chat. Actualmente están conectados al Sebi, Alpiman, Death Phoenix, Denis el Azul, Dog Argento, El Hombre que Ríe, Energy Kun, Ezequiel, Fanboy de Mosky, Gómez, Hyde 80, Hilde, Maim, Osano, Rasodos, Skyrim, Sony Vaya Huevazos, Tu Vieja Rule, o algo así pone. Tu Vieja Rulez. Seguro. Zoo Trasgo y Shero. Y ahora nos vamos a ir con las impresiones de la beta de Gears of War 3. Como sabéis, la Microsoft ha lanzado hace poco la beta de este juego, uno de los más esperados de la consola, y como no podía ser de otro modo, en el Complejo Landa, pues ya hemos podido jugar y os traemos nuestras impresiones. En primer lugar, ¿en qué consiste la beta? Pues como suele suceder, se trata de una beta multijugador, simplemente para que tengamos un primer contacto con el juego, sobre todo a nivel técnico, de control y en cuanto al multijugador, que al fin y al cabo es lo que hace perdurar el título. Y bueno, desconozco todos esos modos de juego porque no los he probado todos, pero Zoe... ¡Yo sí! Zoe imagino que podrá hablarnos de ello. Sí, bien. Para empezar, digamos que han incluido nuevos personajes que, bueno... Podemos manejar una tía que a los gemelos les ha parecido Feten la otra noche. A mí me... Feten, una mierda. Una Lo peor me parece es que lo hayas escogido voluntariamente. Por supuesto, para joderos a vosotros. En lugar de utilizar ahí los tíos cachos y perdopaos. Sí, son los mariquitos. No, una cosa, esto es verdad, ¿vale? Hay juegos en los que me gusta manejar una tía, pero en un Gears of War no me gusta manejar una tía. Por una razón muy simple. Gears of War es... el juego de los tíos duros. Es verdad, es un montón de tíos duros, sí, que van por el mundo matando locusts. Y ya está, tío. Y desmembrando y cortando con motosierra. Bueno, y... pero en esa guerra también hay mujeres. Ya lo sé, pero... Exactamente. Esto, a ver, no es nada sexista ni nada de eso. Yo juego muchos juegos con tías y me gusta llevar personajes femeninos dependiendo de qué juego, ¿no? También no me gusta llevar personajes masculinos en determinados juegos. Por ejemplo, Portal es un juego que no me lo imagino con un personaje masculino, no me encajaría, o Mirror's Edge, por ejemplo, ¿no? Pero es que en Gears of War no me cuadra un personaje femenino. Porque es que si hay algo que odia es, por ejemplo, en películas, que te intenten meter el personaje femenino en la fuerza. Te intenten meter en una tía dura que no es una mierda de dura. Me jode muchísimo eso. Bueno, después del despolle de los gemelos, pues... No, de Víctor. Esto es una opinión propia, no incluyas a nadie más. Vale, de los gemelos. Digamos que el juego, la beta en sí, al principio solo tenía dos modos de juego. Que eran Team Deathmatch, que consistía en, digamos... Tenemos 15 vidas cada equipo. El primero que pierda esas 15 vidas, palma, esas dos rondas. Tenemos el modo de King of the Hill, que es el mítico, que podemos... Pero no es un King of the Hill como en el 2. No, esto es un anexo, por así decirlo. Tenemos zonas que tenemos que capturar estando dentro de un círculo. Y, bueno, según los segundos que pasen, el primer equipo que llegue a 170 segundos, gana. Que han cambiado este modo con respecto al segundo Gears of War, pues que, por ejemplo, el círculo pues tiene un contador. En vez de estar quieto hasta que nadie lo capture, empieza con 75 segundos, y si nadie va hasta allí, el contador sí empieza a bajar él solo. Por ejemplo, tú puedes empezar a capturar un punto, a lo mejor has estado haciendo el pollas matándote con 1000 personas, y a lo mejor el punto, en vez de tener 75 segundos, tiene 30 y cosas del estilo, lo cual, sabes, a lo mejor dices, bueno, no me compensa ir hasta ese punto, vamos a intentar saber, a ver si cae, voy a por el siguiente. Después, esta semana, bueno, cacho de la anterior, han añadido el capture de líder, que es así como que, como somos un equipo de 5, uno de esos 5 pues es el líder del grupo. Tenemos que abatir ese líder y tenemos que llevárnoslo, tenemos que levantarlo del suelo y llevárnoslo como escudo de carne. ¿Qué pasa? Que, claro, lógicamente todo el mundo estará defendiendo a su líder. Pero bueno, es un modo muy divertido, muy estimulante, y la verdad es que está muy bien. Ya lo había en el Gears of War 2, pero lo bueno es que aquí, si estás en el equipo Locust y te toca ser el líder, eres la reinona de los Locust, tío. Oscar, está buena la reina. Sabes que sí, tío. Sabes que está muy buena. Sí. Y en cambio, para los TGO, pues tenemos al presidente. Presidente de los TGO. Y bueno, digamos que esto es un poco los modos de juego que nos ofrece la beta. Yo he estado jugando bastante con Arriman, Rapsodos y Vic. Esos tres capullines, pues, que me están escuchando ahora, que os den un rato. He pasado varios momentos con ellos, me he partido el culo, me he puesto eufórico, me he puesto a insultarlos, me he hecho de todo. No me he corrido en los pantalones, quietos. Pero digamos que el sistema, pues, es bueno siempre ir en equipo. Si vas solo, a menos que tengas mucha polla, o seas la hostia de bueno y tengas una conexión de la hostia... O seas yo. Cuidado, Mosqui, cuidado. Mosquis, cuidado. De todos modos, sí que es verdad que no existen grandes innovaciones jugables fuera de ciertas mariconadillas. Y esto es verdad, Zoe. Bueno. Por ejemplo, sí, hay algunos movimientos nuevos, algunas armas nuevas y tal, pero no hay grandes innovaciones jugables dentro de lo que es el estilo Gears of War. Bueno. Yo tengo que decir que he jugado y no me ha dicho nada la beta. Joder, me ha dejado frío totalmente. Porque lo has jugado 10 minutos... No, la he jugado más de media hora. Bueno, coño. Y no me ha dicho nada, tío... Cuando un juego no me dice nada... Joder, es un sistema multijugador, ¿qué quieres que te diga? Exactamente, eso es lo que tal. Yo de Gears of War, sinceramente, el multi me la pela bastante. A mí lo que me interesa es el modo historia y disfrutar de las paridas que hacen y dicen, y del modo horda. Realmente es lo único que espero de este nuevo Gears of War, porque el modo multijugador es un modo multijugador más, como puede tener cualquier otro juego. Y bueno, realmente el tema jugable de Gears of War 3, las innovaciones que meten, ¿no? Por ejemplo, el tema bayoneta está bastante bien. Tenemos un nuevo arma, una de las nuevas armas es el Retro Lancer, que es el arma que se utilizó en las batallas del péndulo. Pues en vez de tener una motosierra, tiene una bayoneta. Y además el rifle en sí, pues digamos que es más para media y corta distancia, porque digamos que es más inestable, se va el puntero a tomar por el culo. Y en palas y eso, y está bastante bien, ¿no? Y sí, de hecho... Ves mucha sangre, además se han añadido varias ejecuciones, además de las armas. Lo cual da mucho juego visual, ves mucha sangre. Es la hostia. En cualquier caso, yo ya os digo, yo estoy un poco con Jorge, estoy a medio cabello entre Jorge y Zoe. El juego no me dice mucho más, no porque sea una beta, yo esperaba algunas innovaciones extra, ¿no? En el ámbito jugable y todo eso, que realmente no hay. Pero sí que es verdad que tenemos que esperar un poco más a ver cómo se desarrolla la versión final, ¿no? ¿Dónde busco sorpresa en Gears of War 3? Busco sorpresa en la campaña, como decía Jorge, en escuchar las paridas que hacen, en cómo desarrollan la historia, que dicen que está aquí acaba la historia de Marcus Fenix, se supone, y ese tipo de cosas. Pero bueno, en general, pues, no sé, un juego divertido en multijugador, eso no hay quien lo niegue, tan divertido como los otros juegos de la saga, pero que bueno, esperamos ansiosamente la campaña. Pero hay que hablar del apartado técnico de este juego. La verdad es que es muy parecido al de Gears of War 2. Efectivamente. O sea, es un juego total que si te dice alguien, esto es Gears of War 2, te lo puedes creer perfectamente. Sí, parece una descarga de mapas. Lo único que cambia es la apariencia de los jugadores. Por ejemplo, sí, Marcus ya no tiene, exacto, las protecciones en los brazos. Sí. Dom tiene una barba espectacular. Tenemos a Anya, que es la tía. Pues es un... Tenemos una llamada. Pues sí, cambian cosas a nivel de diseño, pero realmente... A ver, y tiene ciertos efectillos que están más pero trabajados. Pero es... si buscáis un salto, como el que dio Gears of War 1 o Gears of War 2, olvidaos. Hombre, es que yo creo que Gears of War 2 ya aprovechaba bastante el potencial de la consola. Sí, bueno, vamos con la llamada. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Arpiman, ¿no? Correcto. Bueno, ¿qué querías comentar, Arpiman? Pues yo quería comentar que el multijugador hay que jugarlo en compañía. Este juego es la polla, porque... Beta. Porque matas... Es de estos juegos de los que te partes el culo jugando, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Una mezcla de porros, pero sin porros. Oye, yo puedo sustituir un buen porro por un Lancer. Yo lo necesito, tío. Necesito sangre, no humo. De todos modos, bueno, eso, mucha sangre. Y matar Locus y reírse. Ajá, le partí la puta cabeza a ese Locus. Qué guay. Y eso, ¿no? Pues que depende. Por ejemplo, el otro día Rapsa se cargó a cuatro personas con una granada. Dios, me corrí en ese momento. Fue... ¡Ah, Dios! O yo qué sé, situaciones en las que a un enemigo lo han tumbado, van dos paquetorros a recogerlo y te cargas a tres tíos de un tío de la escopeta de dos cañones. Es que ese arma... Sí, en el 1 y en el 2 se quejaron de la escopeta, en el 3 se van a cagar vivos con este arma. Exactamente. En el 1 la escopeta era Imba. The best weapon ever. As sí, always. Pues ahora la escopeta normal es una puta mierda en comparación a la nueva. Joder. Bueno, pero solo tienes un tiro, tío. Si lo fallas, malo asunto. Tienes que correr como una perra. Bueno, esa es la excitación de estar recargando mientras tienes a un tío pegándote tiros. Eso mola. Bueno. Pues, a ver, Arpiman, en general, el juego no dista mucho de multijugador de Gears of War 2. A ver, pero es que tampoco buscábamos otra cosa. El problema de Gears 2 eran los servidores. ¿Y cómo va en esta versión? Bueno, por lo menos en la beta. Pues bastante pues, bien. Yo creo que salimos perdiendo los españoles. Como siempre. Sí, no, porque en el 2 tenías el problema de la mala conexión de otras personas, concretamente de países sudamericanos y tal. Pero ahora, al ser servidores europeos y dedicados, nosotros tenemos la peor conexión de todos y todo el mundo nos va a reventar tranquilamente. Bueno, aun con todo, se juega bastante mejor que en el Gears 2 cuando ibas con la... Ojo. Yo... Sí, pero te quedas un poco con cara de ¿por qué? ¿Por qué me ha matado a mí si yo había intentado dispararle? No, pero joder, vamos a ver, de todas las que he jugado yo solo he tenido una partida con lag de esto que no te podías mover, o sea, tampoco es muy allá. Arpiman, ¿por qué? ¿Por qué te matan? Es que, a ver, por ejemplo, en este juego se da mucho la muerte doble, que yo lo veo sin sentido. O sea, pegarle de un tiro a uno y que él te mate a ti de un tiro también. Y eso es todo por conexión, porque tú pegas el tiro y ves cómo él te lo pega a la vez, pero como él tiene mejor conexión, te lo ha pegado antes. Y hasta que no morís los dos no os dais cuenta. Pero hay que comentar que, aún así, bueno, hay ciertas innovaciones de armas. Mismamente ayer yo fui uneado por el arma esta que atraviesa los sacos y tal. Y bueno, eso la verdad es que sí que da bastante juego, pero sigue sin presentar grandes innovaciones. Y bueno, hablando de plano técnico, es que es un juego muy parecido realmente a Gears of War 2, no innova mucho. No sé, yo creo que esta versión de esta beta que han sacado es básicamente fanservice, porque los fans de Gears of War 2 esperaban alguna innovación y un poco de jugo para seguir perpetuando el juego, creo yo, vamos. Pero es lo que acaba de decir Arpimán, no creo que nadie espere algo o esperase algo tremendamente diferente o que cambiara muchas cosas, simplemente lo mismo que había, pero potenciado, con nuevas ejecuciones, más armas, todo este tipo de cosas. La gente, creo que Gears of War 3 va a ser lo que la gente espera de Gears of War 3, así que por ese lado no va a haber ningún problema, seguro. A ver, yo creo que el juego está hecho para el troleo máximo. No tiene otro fin el juego. No, ya. Es que hay momentos en los que dices, te puedes encontrar a tres tíos agachaditos en una esquina, llegas ahí con la escopeta de dos cañones y decir, ¡plas! Tres de un tiro, tío. Eso es bestial. Y de hecho no comenté el resto de las armas nuevas, que por ejemplo está el Digger Launcher, que es una especie de lanzador de topos que se cuelan por debajo de la tierra y si van en línea recta. Si en esa línea recta encuentran algún enemigo, saltan del suelo y estallan, con lo cual puede matar más de un enemigo a la vez. Además, en las granadas sigue habiendo la de humo, la explosiva y la de tinta, pero han añadido una nueva, que es la de fuego. Tú puedes es como, digamos, un poco la de tinta, solo que deja fuego en vez de un... Y curiosamente tú eres inmune a tu propia granada de fuego. No, de hecho, te quema. A ti sí, a tu equipo no, pero de hecho tú te quemas. A tu equipo no. Claro, exactamente. Sí. Guay. Además, hay que añadir que esa granada, si se la tiras a una persona directamente, lo matas al momento. Exactamente, es un instant kill, porque si te impacta directamente en el cuerpo, mueres instantáneamente. Está bien, es una granada que faltaba, porque joder, si tienes... Porque también, por ejemplo, las granadas explosivas les han retrasado bastante el tiempo de explosión, tanto clavadas como lanzadas. Si las dejas en una pared, tardan bastante en estallar, con lo cual es una putada. Por eso yo supongo que a modo de equilibrar un poco la cosa han puesto las granadas incendiarias. De todos modos, el tema de las granadas, ¿os acordáis de la innovación que supuso en su día el cambio de granadas en Gears of War 2 con respecto a la primera entrega? Fap. No. Sí, porque realmente, por ejemplo, el tema de colocar las granadas en determinados puntos, ¿no? Para como pasar a explotarlas y todo eso, le dio otra... digamos otra mecánica de jugabilidad. Podríamos decir que en esta tercera entrega, pues sí, hay detalles como esos que mejoran el multijugador, y bueno, eso es bastante a tener en cuenta. Y lo que decía antes del arma esta que atraviesa sacos y todo eso, es perfecto para determinadas situaciones en las que se dan un combate uno contra uno que es muy difícil, digamos, solucionar. Yo tengo jugado partidas en Gears of War 2 casi eternas por dos tíos. Y bueno, yo creo que esto soluciona en cierta medida, ¿no? Bueno, pero es un arma un poco muy cantosa, porque solo atacas en línea recta. Y además lo ves porque el suelo se ve ahí como tiembla y tal. Hombre, eso faltaría, ¿no? Que no fuera cantosa teniendo en cuenta lo que hace. Ya te digo. Y bueno, como arma nueva hemos dicho el Retro Lancer, el Digger Launcher, las granadas incendiarias y creo que me dejó algo. Arpimán, refrescame la memoria. ¿Cuáles has dicho? El lanzador de topos, las granadas incendiarias y el... joder, lo acabo de decir. Pegar un tiro como sí. Un franco y la escopeta doble. El Big Shot, el One Shot, es una especie, es una mezcla entre un mortero y un francotirador. Digamos que es un arma pesada que no ocupa lugar en el inventario. Tú te acocas en una esquina. Si tienes que esperar a apuntar un rato y cuando haya un enemigo cerca hace un par de soniditos y cuando esté listo pues puede matar a una persona de un tiro. Pero esa arma es un giñe, porque está pitando constantemente y ves la lucecita apuntándote. Ajá. Y ese está corriendo constantemente en plan ¡No, que me da! Además te puede pegar en la uña de un pie que te mata. O sea, no es como el sniper que te hace mucho daño y puedes seguir corriendo. No, este te mata de un puto tiro, de ahí su nombre, One Shot, de un tiro a tomar por culo. Por ejemplo, en la beta ahora tiene tres tiros, me parece, solo, para poder matar. Pero si lo haces bien son tres frags, o sea, míralo así. Y bueno, creo que... Bueno, hay que hablar un poco de los mapas que pusieron, digamos que... Pero realmente los mapas, creo yo, de momento no deberíamos hablar de ello porque no es representativo. En el sentido de que los pocos mapas que nos enseñan no van a mostrar ni la mitad de las cosas que va a mostrar la versión final. Sí, por supuesto, pero yo voy a hablar de los mapas de la beta, que es lo que estamos hablando hoy. Y en la beta hay 3 o 4 mapas, Arpi. 4. Pues tenemos el del estadio de Trash Ball, el de las trincheras, que parece más un escenario Locust. Tenemos el del supermercado, iba a decir, una especie de centro comercial. Sí, todo tienda de ropa o algo así. Y Arpi, ¿cuál me falta? La ciudad. La ciudad, sí, la ciudad. Una ciudad medio derruida. Y digamos que esos son los cuatro escenarios que tenemos. Son muy amplios, la verdad es que son bastante amplios, te puedes perder por ahí. Lo bueno es que, claro, como hay tanta gente, pues se hace más ameno verlos. Además, los efectos son muy buenos. Por ejemplo, hay en la ciudad, la respawn, por ejemplo, es en una zona donde hay una pequeña playa. Por ejemplo, los efectos de agua son cojonudos. Y, por supuesto, no hay que hablar de la sangre. Ese líquido tan rojo y tan bueno, tan rico, que le da al Gears ese toque característico. Y matar gallinas. Sí, por supuesto. No te olvides de las gallinas. En el juego, en el mapa de la ciudad concretamente, tú puedes ir corriendo y ves gallinas. Tú vas corriendo y da igual, las pisas, saltan plumas y se escucha... Hablando del tema de los mapas, sí que es verdad que se han notado, yo por ejemplo, en las partidas que he jugado, sí que he notado pues cierto tema de los mapas, zonas muy estratégicas. Por ejemplo, en Gears of War 2 había mapas que casi todos confluían. Había un punto medio en el que todos se reunían ahí para darse de hostias, pero ya. Aquí hay pues zonas altas, zonas intermedias, donde no es fácil acceder, ¿no? Y es fácil crearse ahí pues trincheras y tal para estar. Exactamente. Está bien. Y también me gustó bastante que son mapas bastante más coloridos, tal vez que en otros Gears of War. Sí, la verdad es que son muy característicos. Por ejemplo, cuando estamos en la zona, digamos, de las trincheras, es como un páramo, es todo medio desierto, solo hay sacos de arena, un par de construcciones mal hechas con madera. Por ejemplo, cuando estás en el centro comercial se ve que está lleno de carritos, de estructuras metálicas y tal. O sea, están muy bien determinados. Por ejemplo, y lo que decías antes, Víctor, lo de la situación pues un poco geográfica dentro del mapa. Por ejemplo, con Arpimán decimos siempre que en el mapa de Trash Ball el primero que pille la parte de arriba ganó. Porque todos los que quieran venir desde abajo se van a tener que joder, porque en la parte de arriba hay mortero y puedes cubrir las dos zonas si están las 5 personas. ¿A qué sí, Arpi? Sí, porque ellos tienen que subir por dos rampitas y tranquilamente te puedes cubrir en una esquina y cuando subas le metes el escopetazo, por ejemplo. Exactamente. Con lo cual es mucho más estratégico, entre comillas, o al menos el diseño de los mapas lo han hecho para que sea así. Y, joder, por ejemplo, el One Shot está en el mapa concreto del páramo, que está en una colina a tomar por el culo, pero que desde ahí tienes una visión un poco amplia de todo el mapa, con lo cual puedes apuntar hacia casi cualquier lado, menos al respawn. Yo creo que se han pasado con las coberturas, porque hay coberturas por todas partes. Hombre, pero de eso va el juego, de cubrirse. Si tú recuerdas pasarte el juego en nivel de la muerte, en nivel de locura, en el Gears of War 2, tío, si no tienes protecciones, olvídate. Sí, pero una cosa es la campaña y otra cosa es el multijugador. Ya, también. O sea, el juego ahora mismo, el multijugador está hecho para cubrirte y quedarte esperando con la escopeta, no tiene otro fin. Bueno, tenemos que ir acabando ya el programa, pero te invitamos, Arpimán, si quieres, a que te quedes a qué hemos aprendido hoy. Vale. Bueno, pues venga, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Dame un momento, cojones. ¡Zoe! ¡Zoe! ¡Canción! ¡La puta! ¡La puta! Bueno, pues mientras no hemos aprendido nada hoy, sí, hemos aprendido algo hoy. Sí, hasta ahora. Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que The Third Birthday es un juego que no es para mí. Que en la beta de Gears of War ni me va ni me viene, porque yo lo que quiero es jugar la historia. La verdad es que me ha pillado... me ha dejado frío. No la he cogido con ganas, sinceramente. Pero bueno, espero el juego con ganas igualmente. O sea, espero jugar esa historia y ese cooperativo, que es lo que realmente me interesa. Bueno, yo he aprendido que estoy en la encrucijada. Porque decir verdad es una puta mierda, pero aún así lo quiero. porque... Porque es un parasitismo. Porque está... No, no, porque está allá y porque tiene una caja bonita y ya está. Bueno, pues yo he aprendido que The Third Birthday ha sido una mala jugada por parte de Square Enix. Ojalá vuelva a ser Squaresoft para que haga las cosas bien. Aunque sea Squaresoft otra vez, olvídate. Da igual. Bueno, el caso. Y también he aprendido que la beta de Gears of War 3 es... ¿Solth? ¿Solth? ¿Qué más? ¿Solth? Arpiman, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que tengo un Colt con armadura de rugby y un láser dorado, así que vosotros tenéis que hacerlo también. Sol. Soy foro. Bueno, pues por el foro, Mime ha aprendido que The Third Birthday es una montaña rusa underground. No lo entiendo, pero es una puta mierda. Esquema dice... yo he aprendido que Square Enix se ha convertido en la antítesis del Rey Midas. Convierte en mierda todo lo que toca. El hombre que ríe dice: hoy he aprendido que jugar con Ampirman a la beta del Gears es como fumar porros. Y no... coma, coma. Gómez dice: hoy he aprendido que no soy el único vasco merodeando en las zonas del complejo. Alex Evic dice: hoy he aprendido que al final me voy a hacer retro gamer, ya que visto lo visto, cualquier tiempo pasado fue mejor. Un saludo, Arpi Crack. Sony, vaya huevazos, ha aprendido que menos hacer un huevo frito en directo. Zoe lo hizo casi todo. Dogo Argento dice: hoy he aprendido que el no tener 360 ni PS3 me hace un marginado porque no jugué a todos sus juegos exclusivos como Gears of War. Y tanto, fuera del chat. Skyrim ha aprendido que le está matando a la espera de Skyrim. ¡Skyrim! ¡Toma aquí! ¡Qué gratuito! ¿Hay algo más por el foro? Pues no, me temo que no. Bueno, pues ya para finalizar, yo he aprendido que Parasitive no merece ni el tiempo de mirar su portada. He aprendido que estoy esperando con ansias algo... ¿Qué cojones? Os voy a decir, The Witcher 2. ¡Otra vez no, joder! Quedan dos semanas, tío, dos semanas. Déjame spoilearlo más. Estas últimas fotos con tetas te han hypeado. Ya te digo, fotos con tetas. ¿Y por qué no? Nos damos un poco de hype. Que nos esperan dos programas próximos, sí. Bastante... Nos esperan dos programas. ¡Uf, madre santa lo que nos espera! Grandes programas, estamos trabajando durísimo. ¡Hype! No, de verdad, en dos programas que van a ser, esperamos, memorables. Uno se convertirá en clásico. Con unos juegos que esperamos que coincidáis con nosotros porque son maravillosos. Y bueno, Energy Kun dice: he aprendido que sois los mejores. Gracias, Energy Kun, no somos los mejores, pero lo intentamos. Ya para finalizar, Arpima, muchas gracias por estar aquí hasta el final. De nada, hombre. Y bueno, sin más, muy buenas noches a todos y que paséis un feliz fin de semana. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches y nos vemos en el Team Fortress 2. Hasta luego. Hasta luego.